Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what again! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfuckers! ¡Hey! Buenas noches, sean bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 176, el Corel Draw. Quiero darle la bienvenida por primera vez, antes que Charmín, porque siempre se me olvida, a Asaf. ¿Cómo te encuentras, Asaf? Yo bien, gracias. ¿Arroba qué? ¿Saporrules? Sí, arroba Saporrules en sus redes sociales favoritas, contento de estar una vez más aquí en el episodio 176 del Pwner Podcast, el mejor podcast que nadie escucha. Oye, antes de que pregunten por Charmín, solo queremos decirles que anda en una misión secreta. Entonces, por aquí va a llegar más tarde. Es su pretexto para no hablar de la peli, ¿no? Cuando no ve una peli siempre pone un pretexto y llega tarde. Claro, sí, así es, ya sabes cómo es. Sí, pero en fin, tenemos en esta ocasión una película de 2003. ¿Ya quieres que comencemos o echamos un pretema? ¿Cómo ves el Cruz Azul? ¿Va a ser campeón? Ay, no, olvídate del fútbol, amigo. La gente nos va a dejar de escuchar. Pero nunca se ha tratado de la gente, ¿sabes? No, te creas, está bien. También, si sobra tiempo hablamos de eso. Pero tenemos... Oye, yo esta película... Recuerdo haberla visto en la secundaria. De hecho, un profe de física nos la puso. ¡Tengan, desinfórmense! No, o sea, es que precisamente no es tanto que pueda pasar, sino por más bien los... ¿Es electromagnetismo? Ah, claro, sí. O sea, de que eso podría ser posible, ¿no? O sea, el no que puedas llegar al centro de la Tierra, sino lo que pasaría si el campo de la Tierra le pasa eso, ¿no? Claro. No sé si hay... No sé si es un... No sé exactamente qué es, si se apaga o se descompone. O se altera, no sé qué pasa exactamente. Solo sé que se arregla con bombas atómicas, ¿o qué es lo que avientan? Sí, es que el núcleo externo, que es el líquido, deja de moverse. Ah, cierto, ajá. Entonces esta falta de movimiento es como si se parara el motor de la Tierra y empiezan a ocurrir cosas extrañas. Sí, que lo vemos al comienzo de la película, ¿no? Lo vemos con las palomas, que son... ¿De dónde son esas? Son ticas, ¿no? Ay, las palomas están en Estados Unidos, ¿no? Está en Estados Unidos. ¿En qué parte? No me acuerdo exactamente. ¿Washington? No recuerdo, amigo. Bueno, el punto es que ya también gente muere, ¿no? Gente por el marcapasos. Ah, sí, de hecho así empieza, es la primera escena. Sí, es un tipo como de negocios, ¿no? Un businessman. Y pues... Sí, toda la gente se muere al mismo tiempo. Sí, muy... Empiezan a... Pues a desmayarse, ¿no? Y no vemos a los protagonistas hasta poquito después. Ah, oye, siempre sabes que esta portada de la película siempre me recordó a una rocaleta. Ya es que tenía como varias capas. Sí, claro, sí lo entiendo. ¿Qué más hay que decir? Ah, oye, gracias a Tomo por el póster, quedó bien chido. Es esta escena donde dice: esto es el sol y esta es la tierra. Y no sé qué derrite con un aerosol. Sí, es un durazno. Ajá, y ya queda todo calcinado. Sí, pueden vomitar, yo lo hice. Sí. ¿Qué lo hice? Oye, ¿qué estás acordando? ¿Qué pasa ahí? ¿De qué? Ah, no, pensé que alguien te hablaba. Ah, probablemente, déjame desactivo las notificaciones. Y tratando de burlar y Asaf librándose de eso a huevo. Saludos a Tomo, gracias por el postercito, quedó bien chidito. Sí, quedó bien chidito. Sí, yo tratando de alburear y Asaf. Asaf, evadió ese albur. Está bien. Qué bueno. Pero seguimos con la película. ¿Qué más pasa? No te olvides de la mejor escena y despliegue de efectos especiales de toda la película. Cuando se forma un tormenta eléctrica en Italia, en Roma. Ajá, sí. Y explota el Coliseo. ¡Uf! ¿Es tu escena favorita? Sí, la explosión del Coliseo en Roma. Oye, yo recuerdo haberla visto en el... Pensé que la película era más vieja porque generalmente... Bueno, era un DVD o un VHS, no estoy seguro. Pero la película salió el 25 de marzo y ese mismo año, pero en septiembre, llegó a DVD. Entonces, ¿y cómo te acuerdas de eso? No me acuerdo, vi el dato. Ah, ok. Entonces muy probablemente la vi en... No sé, septiembre, octubre de 2003. Oye, pero ¿qué me dices de...? ¿Vale? Fíjate que no es tan mala como la recordaba. Sí, no, tiene no es dos, tan mala. Es como... Es mala. Bueno, sí, creo que Armageddon es superior, pero... Sí. Pero es como del estilo, ¿no? Sí, pero sí es superior a Armageddon dramáticamente. Sí, claro. Armageddon tiene un momento cúspide que... Oye, ¿hablaremos algún día de Armageddon? Ah, sí, ya la vi, que aquí la tenemos. Sí, está ahí en la lista, amigo. Pero falta un poquito, ¿eh? Yo calculo como de aquí a febrero, como por el día del... como por el 14 de febrero, lol. No, oye, ¿qué hay en Pwner o sí? Los Forever Alones. Pero bueno, ese no es el punto, amigo. Lo que importa es que ¿qué te parecen los efectos especiales de esta película? Pues muy ad hoc a la época. Lo que me sacaba mucho de pedo es que nunca, o sea, cuando era niño nunca le había visto como la forma fálica. Ah, a la... Sí. Y ahora simplemente no podía dejar de verlo. Sí, o parecía también. De hecho, cuando están saliendo parece un consolador que va emergiendo. Ya sé dónde está la salida, perdón. Oye, ¿qué más te iba a mencionar sobre esta película? Ah, ¿qué me dices del cast? Muy, se me hace bueno, ¿eh? Sale ay, se me fue, ¿cómo se llama? ¿John Edgerton? No. Ay, ¿cómo se llama? ¿Harvey Dent? Aaron Eckhart. Sí. Como el doctor Josh Keyes, o Keyes, o no sé cómo lo dice. Como este aire de héroe, pero chistosón. Sí, como más bien como el científico que es el protagonista y que sobrevive al final, ¿no? Ah, sí. Y también sale... ay, se me fue. Hilary Swank. ¿Eh? Sí, Hilary Swank. Sí, súper joven. Pues no tan joven, creo que ya había hecho Million Dollar Baby, ¿no? Es antes, no, estoy seguro. ¿En serio? No recuerdo, no, creo que ya había hecho, la que sí ya había hecho era la de Boys Don't Cry. Porque Million Dollar Baby es 2004. Ah, entonces sí, es antes, pero un poquitito. Pero, ajá, un año. Yo digo que hasta a lo mejor grabó algo a la par, quién sabe. Oye, pero se ve súper diferente en Golpes del Destino. Oye, ¿algún día hablaremos de esa? Pues ojalá que sí, porque es un peliculón, ¿eh? Déjala, agrego también. Esta lista es infinita, amigo, la verdad es que no. Ay, disculpen los cohetes. ¿Tampoco todavía siguen tronando cohetes? Pues al parecer. No, oye, pero volviendo a la película... ¿Tiene Oscars, no, verdad? Pues sí. No, amigo. ¿Qué crees? ¿A qué? ¿Efectos especiales no, mamá? No, pero algo, ¿no, verdad? No tiene, pero mira, por ejemplo, también el que un actor que me gusta mucho es Ray Galletti. Ajá. Es el doctor que es como antagonista. ¿El de pelo blanco? Sí, es el que es que parece como tipo... ¿Cómo se llama el malo de Ocean's Eleven? ¿Cómo se llama ese actor? Ah, no, no, espérate. No, ese no es. No, ya sé que ese no es, pero se parece. ¿Pero cómo se llama el del núcleo? Oh, se van a dar cuenta que no sabemos nada. Ah, ¿cómo se llama? ¿Cuál dices? ¿Rey qué? No, yo hablo de este... Ay. Pues del que hizo el proyecto Destiny. Ajá. Pero ¿ajá? No lo veo aquí en el reparto. ¿Cómo se llama? Yo tampoco lo veo en el reparto. ¿Qué pasó? ¿Lo cancelaron o qué? ¿O qué no, pasó ahí? No creo. ¿No es Dilroy Lindo? No, ese es Stanley Tucci. Sí, Stanley Tucci, sí. Ah, sí. Ya, con razón dije, ¿qué? Sí, Stanley Tucci. Sí, muy bueno, Stanley Tucci, ahí de malo. Sí, sí, sí. Oye, pero está calvo ya. Oh, como desde hace varios años. ¿Sí? Bueno, oye, también sale este actor, no sé si lo ubicas, aquí lo tengo, es DJ Qualls, que es Tudor, es el rata, pues, el hacker. Ah, claro, sí, que tuvo un auge en los 2000, ¿no? Sí, en películas 2000eras. Una película que se llama Chico Nuevo. Ajá, en esa, sí, que tiene esta nariz como muy peculiar. Sí. ¿Y sabes también cuál es la otra? No sé si la hayas visto, pero se llama Viaje Censurado. Ah, claro, ajá. No, es como no, tipo no, un... Es como tipo un American Pie, pero... Pero... O sea, es del estilo, pues. Oye, estoy viendo que también sale en The Man in the High Castle de Prime. Ah, es verdad. Es cierto, sí lo he visto. Y sí, como dices, el chico nuevo que es... Se tiñe el pelo, ¿no? Sí, peliculón, ¿eh? Y que sí, va a la cárcel, sí, para que le den tips de supervivencia. Sí, déjale agrego aquí también. También la recuerdo, me gustó. Sí, DJ Qualls, ¿qué más sale? Parece que hay Viaje Censurado 2. También sale Richard Jenkins, que es el militar. Bigotón, pelón. Ah, ya, sí. Oye, de hecho, hay una referencia en South Park, en un capítulo, cuando están los hippies. No sé, no me acuerdo en qué están, pero quieren entrar al concierto. Entonces traen una especie de taladro como en el núcleo. Y se ve que, o sea, entran hacia donde están los hippies. Entonces haces esa referencia y Chef, que es negro... Carman le dice, tú chef, tú eres el que tiene que ir, eres el negro, eres el que tiene que morir. O sea, burlándose del cliché de la película, porque, pues sí, el negro que sale en esta película muere. Ay, déjame ver cómo se llama ese hombre de color. Dice por ahí Vincent Barrivers que también sale en Nación Z. ¿Quién sale en Nación Z? Supongo que se refiere a DJ Qualls. Sí, de hecho aquí estoy viendo que sale... Desde 2014. Vaya. Ahora verás, el núcleo. ¿Qué tal la escena en la que aterrizan el transbordador en el canal de Los Ángeles? Ah, ya. Ah, oye, pero antes de eso, el actor, el negro que muere es Dilroy Lindo. Ajá. Que sus botas empiezan como a derretir, ¿no? Por el calor. Ah, pues sí, porque va como a un espacio que está, pues, muy caliente. y está como 9000 grados y los trajes solo aguantan como 4000 y cacho. Sí. Entonces decide él morir porque dice, si algo merece morir, si algo vale la pena para morir, es esta nave. Porque duré 20 años construyéndola y yo la hice y lo logré. Entonces, sí, me corresponde a mí. Y tiene sus momentos heroicos, ¿no? Por ejemplo, hay varios personajes que a lo largo de... O sea, al final solamente quedan dos. Pues sí, como el doctor... ¿Cómo se llama el principal? Doctor Josh, Josh Case. Ah, pregunta por ahí Vincent Barrivers que si ya está el chico nuevo en la lista. Sí, Vincent, ya la pusimos ya, en la lista. Ya la pusimos, la acabamos de agregar. Entonces espera por ahí. Gran película. ¿Cuál? ¿Cuál? La de Evolución, ¿no te acuerdas? Ah, este... ¿también sale él? No, pero... ¿cómo se llama el de... Evolution, los... sí. Mulder. ¿De qué hablas? ¿Del protagonista? Sí, el actor. Ah, se me fue. Que también sale en Californication. Ahorita te doy el dato. Ah, sí, ya sé qué actor es. Sí. Espera. Tú sigue. Y de hecho también sale el de... David Duchovny. O Duchovny, no sé. Ah, sí. David Duchovny. Ajá. Y el de American Pie, que era Steve. Sean William Scott. Ajá, que ¿te acuerdas que salió en una película? Stifler. ¿Stifler es el que dices? Sí, Stifler, sí. ¿Pero qué? ¿Sale qué? Salió en una película con La Roca. Ah, uy, muy buena. Hay que hablar de eso. Pues muy buena, lo pongo en duda, pero... Oye, pero no sé qué, Peligro en el Amazonas o algo así. Tiene en el nombre de la película Amazonas. Yo me acuerdo haberla visto en la tele y me la pasé muy bien. ¿Cómo se llama esa película? Pero claro, éramos adolescentes. Esas películas nos las hacían pasar bien. Mira, se llama... Tesoro del Amazonas, Tesoro, gracias. Tesoro del Amazonas. Sí, es una peli... pues dominguerona, pero es La Roca. Entonces, te la pasa chido. Ah, ¿sabes qué vi? Claro. Oye, fui a la Ciudad de México y venía de regreso en el camión. Y vi Jumanji. Ah, muy buena. ¿No la habías visto? No la había visto. Lo único malo, ya sabes, de las películas en el autobús es que están dobladas y les cortan todas las escenas violentas. Entonces, sí, o sea, la experiencia es terrible. Pero, vaya. Por ejemplo, ¿sabes también cuál vi mientras iba vi Blade Runner 2049? O sea, es una película que me gusta mucho, pero la peor experiencia, o sea, la peor manera de verla, cortada, la escena, una de las escenas clímax, cuando habla con Joy, que la está viendo, está toda cortada porque no muestran desnudos. Terrible, terrible. Nunca la había visto en español, no la vean, o sea, no sé. Terrible experiencia. No sé por qué me hice eso, muy probablemente es porque me odio. Me odia, sí. Pero volviendo a ya nos fuimos muy lejos, ya nos fuimos hasta Blade Runner y estamos hablando del núcleo. ¿Qué más sobre esta película? El transbordador y te valió queso. No, perdón. ¿El transbordador en California? ¿Es cuando están probando los láseres? No, es que acuérdate que empiezan a pasar todas las desgracias en la Tierra porque se desestabiliza el núcleo, entonces tampoco funciona sí, cierto. El tema de navegación. Entonces cuando están reingresando a la atmósfera de la Tierra, hacen mal el cálculo, pero no por su culpa, sino porque ya no sirve, y van directo a la ciudad de Los Ángeles. Ah, que casualmente dice, están por estrellarse en el centro de Los Ángeles. Ajá, y dice, por favor, y la chica que es muy inteligentosa y que a huevo tiene todas las respuestas, dice, tengo una respuesta, hazme caso, ¿por qué no me haces caso? Y entonces ya cuando le hacen caso, ya les dice que lo intenten en el río de Los Ángeles, que es el canal, que ya no es un río, pero es el canalón donde se va todo el agua que recolecta la ciudad. Ah, cierto. Sí, como estos canalones donde tipo arrancones de Rápido y Furioso. Ajá, sí. Están como revestidos de concreto. Entonces, lo van, lo aterrizan y ya sigue una escena llena de puros clichés. Sí, de hecho, hay muchísimos clichés en toda la película. O sea, está llena. Hay una heroica donde, ¿cómo dijiste que se llamaba el principal? Josh. Josh, se quita el oxígeno de Josh para poder darle oxígeno. Ah, sí, ¿qué pedo con eso? o sea, entiendes que lo hace, pero ni siquiera avisa, ¿no? Solamente es como, ten, ahí está, y ya nomás de repente se marea y se cae. Ajá. O sea, en vez de decir, yo me sacrificaré, o no te preocupes, o nada, o sea, nada, simplemente se lo quita y se desmaya. De hecho, pudo haber hecho ahí un plan y decirle, oye, voy a dar un poco de oxígeno, ponte al tiro y luego sigues tú. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí, sí. O decir, no, no te atrevas, puedes morir o algo así. No, simplemente fue como, como le dio el jalón a la piedra y no aguantó. Ay. Y se desmayó. Sí, sí, sí. No, pues sí le sabes. Sí, claro, claro. Oye, sí, eso me saca mucho de onda. Ahí yo creo que a partir de ahí es como el, si dividiéramos la película en dos tonos, ahí empieza, ahí cambia el tono. Ahí es cuando empiezan las muertes, cuando ya se pone como más. Sí, exactamente. Cuando si algo puede salir mal, empieza a salir todo, todo mal. Todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Exacto. Entonces, ya ves que llegan a un punto como están, este como, ¿es cristal o es? Este cristal morado. Ah, sí, sí, que de hecho el problema es que dicen, no podemos ir a través de nada que sea negro. Ajá. ¿Pero qué es eso? Y dicen, ¡oh, es vacío! No hay nada, no le enseñé a volar a la, ¿cómo se llamaba? ¿La nave? No recuerdo, ¿tiene un nombre? Un nombre con V. No sé, ahorita te doy el nombre de la... Yo no... No lo recuerdo, pero continúa con la historia. Ah, bueno, que no pues no vuela, solo perfora. Sí, que dice algo como que no la entrené para que hiciera esto. Ajá, y para que leyera a través del vacío. Ah, a ver, no encuentro el nombre de la nave. A ver, ahorita lo busco. Vermin, Birmer, Bir. No me acuerdo. Pero perforan a través de una como piedra. ¿Sabes a qué me recuerda? Creo que dicen ahí. Una de esas piedras que están huecas por dentro y por dentro están llenas de cristales. Ajá, sí, sí, sí. De hecho es como eso, ¿no? Sí, él dice el nombre exacto, no recuerdo qué es. Sí. Pero Pero sí, y luego como hacen un hoyo, pues empieza a colar todo el... La presión del magma es tan grande que se empieza a colar. Así es. Y de hecho, una de esas piedras le cae al capitán de la nave y se muere. Así es. De hecho, te digo que tiene muchas similitudes con Armageddon, porque en Armageddon también tienen que cortar algo. ¡Ah! No, están perforando para introducir las cargas explosivas en el asteroide. Bueno, más bien en el meteorito. Y pues ahí alguien muere. Creo que muere el negro. Y aquí lo atraviesa el cristalito, ¿no? O sea, dice, lo logramos y ¡piu! De repente está muerto y se ve como la sangre así cayendo de su frente. Y cae de espaldas, ¿no? A la lava. Pero sí, ahí todos empiezan a ir al carajo y todos se empiezan a morir uno por uno. Uh-huh. Y muere el capitán, luego muere el negro o primero muere el otro tipo que tiene como barba, no me acuerdo. No, se muere el que era como ruso, el amigo de Josh. Sí, que sí, le dice, sí. Yo solo hice esto para salvar a mi esposa y mis dos hijos. Virgilio se llama en la nave. Muy triste, muy triste. Triste, sí. Sí, Virgilio se llama la nave. Virgil, bueno, sí, en inglés. Virgilio. No le enseñé a Virgilio a volar. Virgilio. No le enseñé a Virgilio. Bueno, aquí dice. ¿Qué más tiene esta película? ¿Qué otra escena me gusta? Bueno, me gusta mucho, obviamente, la del póster. La muerte del negro también se me hace chida. ¿La muerte de qué? Del negro. De... No tiene nombre, amigo. Ed Brass. El diseñador del Virgil. Brass. Y del láser ultrasónico. Ah, hay una escena también que están probando el láser. ¿Te acuerdas? Ah, claro. ¿Pero cuál es la justificación de que exista el láser? No me acuerdo. Ah, es que acuérdate que cuando están juntando, o sea, cuando están haciendo las reuniones para ver qué van a hacer, Josh dice, no existe forma de que podamos perforar tanto y llegar tan lejos. Y entonces el otro doctor le dice, ¿y si lo hubiera? Y es cuando los lleva con Brass, y Brass les dice que ha estado trabajando en eso. Ah, ya, ya. Pero, o sea, ¿la tecnología qué es? ¿Láser que corta? Pues, sí, ¿no? Es como... ¿Por láser? ¿What? No sé. Iba a decir otra cosa. Ah, también el material del que está hecho la nave es Ubuntanium, ¿no? Ubuntanium. ¿Ubuntanium? Ajá. Que era una aleación de no sé cuántos elementos y que absorbía la energía y... Ajá, un Ubuntanium. Ajá. Un Ubuntanium. Sustainable. Ajá. Y que soporta altas temperaturas, ¿no? Ajá, que lo prueban con el ratoncito y el láser. Ajá. Lo que me gusta de la película también es cómo van reclutando a los personajes. O sea, te muestran cada quien por separado. Y se van juntando tipo Ocean's Eleven. Cuetes. Ah, de hecho, el que está bien creepy es al principio cuando lo llevan a Josh y a su amigo, Serge. Ajá. Y que están riéndose y haciendo bromas, y en eso se sienta en una mesa y ¡pum! Sale una mano de un muerto. Ah, sí, sí, sí. Es cuando se juntan, ¿no? Por primera vez. Ajá, ajá. Ah, y que les dicen de qué se trata esto, por qué estas personas están muertas. Y ya Josh descubre que ellos son las pistas. O sea, que los llevaron porque tenía que ver con magnetismo, ¿no? Y que porque claro, tenían marcapasos. ¿Recuerdas? Y que sale una publicidad de Mountain Dew. Sí, y de hecho, ¿sabes también cuál otra escena está chida? ¿Cuál? Cuando, según esto, una microonda del sol encuentra un hoyo en la atmósfera. Ajá. Y empieza a calentar toda la bahía de San Francisco. Entonces empieza a calentar el agua y va avanzando, y luego quema el Golden Gate. Ajá. Y luego pasa por la ciudad y destruye todo. Sí, tiene. Hay cosas que sí están muy chidas. O sea, están como. Tienen como bases físicas. Pero hay otras que sí están como muy descabelladas, ¿no? O sea, la película tiene como esos dos. Pues tonos. Oye, no recuerdo, ¿para qué contratan al hacker o para qué lo buscan? Solamente me acuerdo que está como en Mr. Robot destruyendo todas sus cosas. Ah, sí. Ya ves que mete algo al microondas y perfora los discos duros. Lo contratan para el manejo de la información, por si se llega a liquear algo, detenerlo luego. Ah, sí, cierto, porque no querían que se supiera. Exacto, y que irónicamente es la forma en la que todo mundo sabe al final. Sí. Puede haber. Uf, ¿qué tal esa escena? Sale con gorro tipo papa, lente oscuro y y solo se ve un logo de una rata y dice acceso total o algo y ya. Es como infecta todas las computadoras, lol. Y salen las fotografías de los tripulantes. Silencio. ¡Avalancha! Y que el archivo, me acuerdo que se llama Unsung Heroes. El archivo que donde están las fotos. Sí, pero ¿algo más que quieras decir de la película? No, yo creo que es todo. Creo que está entretenida. Sí, concuerdo. Tiene acción. Tiene tal vez no tiene drama, no tiene tanto drama. Tiene demasiados clichés, pero ¿sabes qué? O sea, hay maneras de manejar los clichés, porque por ejemplo, Armageddon también es una película llena de clichés, pero me parece que lo trabajan mejor. ¿No? Acá sí, de repente uno que otro cliché sí está como, ay güey, está como muy fuera de lugar, ¿no? Y como muchas cosas así de todo va a salir mal, porque todo va a salir mal, porque necesitamos que salga mal. Sí, ándale, es justo eso. En Armageddon se siente un poco más natural y acá por cuestiones de guión pasan las cosas. O sea, como un concuerdo contigo, amigo. Sí, es justo eso. Yo también de chavito la recordaba mejor. O sea, no me la pasé mal. Pero es de esas películas. Es tipo como cine Canal 5, ¿sabes? Mira, la neta, me la pasé mejor que en Twister. Sí, definitivamente es una mejor película. O sea, en cuanto a ese tipo de películas, sí. Sí, Twister también está un poco más flojona y acá... Porque en Twister solo hay una muerte, ¿no? La competencia. Ah, la del oso. Ajá. La de Robin Hood. Que tiene el cliché de ¡entremos a la casa! Se meten... LOL. Sí, me parece que es una mejor película. O sea, están chidos los tornados, pero está más padre entrar al centro de la Tierra. Es que tengo mi doctorado en meteorología. ¿Ah? Me permite opinar de Twister, pero no tengo de geología que permita dudar de los facts que suelta The Core. Oye, sí, suelta uno que otro dato interesante, ¿no? De hecho, uno que está bien hecho, y que de hecho vi hace poco en un video de un canal de ciencia en YouTube, es de cómo sabemos que la Tierra tiene esas capas, o sea, la corteza, el manto, el núcleo y sí. Ajá. Y el cómo las ondas, o sea, eso se sabe a través del viaje de las ondas a través de la Tierra. O sea, si tiembla aquí en México, se siente del otro lado del planeta por los sensores. Uh-huh. Y la forma más rápida de llegar de las ondas de movimiento es a través del centro de la Tierra. Ya veo. Entonces, es por eso que sabemos que existen capas. Está hueca. ¿Que la Tierra sí está hueca? No está hueca. Está hueca. Oh. Oye, No sé si lo sepas, pero hay unas personas que creen que la Tierra está hueca. Uf, es como, ¿sabes? Me encanta la gente que cree que la Tierra es plana, pero por mame. Claro. Que ponen un plato con agua. Si la Tierra es plana, el agua no se cae. Pero si es redonda, y pum, se cae toda. Expliquen eso. O sea, por mame está chido. Saca el trap del terraplanismo. Oye, ¿sabes con cuál canción deberías de cerrar? ¿Con cuál? Con la que cierra la película, la de 30 Seconds to Mars. ¿Pero cuál es? ¿Cómo se llamaba? A ver, bueno, ahorita la busco. Tú, no te preocupes, ahorita me encargo. Ya la estoy buscando yo. 30 Seconds to Mars. ¿Cómo no? Debe de ser... Ecleon. Ajá. A ver, la voy a agregar aquí a la playlist para que no se me olvide. Está bien buena. Mira, la neta la película le iba a poner 7, pero solo por esa canción le voy a poner 7.2. Ecleon. O Ecleon. 7.2. Muy bien, fíjate, yo me iba a ir más bajo. Le iba a dar un 61, pero no, la verdad es que es un 7. No sé, le ibas a dar un 61 y a Twister le diste como 7.5, culero. ¿Le di 7.5? Sí. Es que mi opinión cambia mucho de programa en programa, ¿sabes? Pero, es que está llena de clichés. Hasta eso, creo que Twister no tiene tantos clichés, ¿o sí? No lo sé, viejo, sí debe de tener un chorro. Entonces, híjole, es que no le... Híjole, es que no le puedo dar más de 7.5 a esta película, a pesar de que piense que es mejor. Pero... No, te diste tu corazón, Tito. Pues sí, es una película de 7, o sea, le voy a dar 70 y, ¿qué será? 73. La verdad es que yo la recordaba peor. ¿La recordabas peor? Sí. Justo también quería comentar de eso, el director... Tiene más trabajos, obviamente, pero no lo conozco por otra cosa, más que por eso. Yo creo que tampoco lo había oído. Y algo de simplemente... Ay, ¿cómo se llama eso? Oye, ¿sabes también cuál deberíamos de agregar? ¿Cuál? Ya que estamos con los desastres naturales, la de Sunshine. ¿Así Sunshine nada más? Sí, no, se llama Sunshine. Ah, no sé de cuál estás hablando exactamente. El Danny Boyle. Ah, a ver. Uy, sí, sí, Sunshine. La dirige Danny Boyle. Ya, ah, ok, ok, ya le agregué. ¿No le he visto eso? Chris Evans, Ross Brown. Tenía buen cast, ¿eh? Sí, este actor de Inception, ¿cómo se llama? Cillian Murphy. Cillian Murphy, ajá, y Chris Evans. No está mal el cast, pues Ok, ok, va, perfecto. Oye, ya creo que hablamos demasiado de la película y no estaba tan buena. No. Para darle tanto tiempo, ya le dimos casi la hora. Bueno, empezamos un poquito tarde. No es cierto, te pego. ¿Mande? No, no, no. Llevamos 35 minutos. Ah, está bien. Es que se me olvida que empezamos tarde. LOL. Pero, Entonces, ¿qué le diste? ¿Un 75? Yo 7.2. 7.2. Yo le voy a dar un 73, pues. Y faltó Charmín, pero pues como no la vio, ni modo. Sí, Ese Charmín. Esperemos que venga de rato. Casualmente se va a acabar la película y va a llegar. Siempre hace eso. ¡No pero... es cierto! ¡No es cierto, Tito! Pero bueno, oye, vamos a arrancarnos aquí con las... con las notas. Muy bien. Al parecer... hay un nuevo juego de Tony Hawk, pero no es lo que esperabas. Es es un juego de móviles. Entonces, ¿cuándo salió el último Tony Hawk? ¿Qué fue el? Fue el HD, ¿no? ¿O fue un canónico? No me acuerdo. Es que sacaron remake del 1, ¿no? ¿No fue el Underground 3? No, no, pero estamos hablando de esta generación. Mira, deja, busco newest Tony Hawk. Hay una imagen, ya le he posteado varias veces, no sé si la has visto, donde habla sobre como las líneas del tiempo de Tony Hawk. Una donde se hace amigo de Bam Margera y sale Tony Hawk Pro Skater 2. Ah, no, Underground 2. Uno donde se pelea con él y sale otro juego. Búscala, es como... o sea, es una línea ficticia, pero está divertida. Ahora verás, Tony Hawk. ¿Cuál es tu Tony Hawk favorito, por cierto? Para mí, el Pro Skater 4. ¿El 4? Pero fue porque fue el que más jugué. Ah, ya. Mira, bueno, a mí me gusta mucho el 2. Son las pistas que más recuerdo y me gusta que salía Spider-Man. Y cuando los juegos tenían cheat, ¿te acuerdas? Cheats. Ah, sí, cheat codes. Antes de que te vendieran ese contenido por DLC, existían los cheat codes. Y estaba chido porque Spider-Man los acabas con... Claro, porque además los juegos no tenían, bueno, las consolas no tenían memoria interna, y si querías guardar algo, tenías que hacerlo a través de las memory cards, uh-huh, o usar cheat codes para desbloquear lo que querías. Claro. Mira, el último Tony Hawk que salió fue Pro Skater 5. O sea, antes de este sacaron el remake. Pero fíjate que no le fue tan bien a Pro Skater 5. Tuvo como malos, Es que también, ¿sabes qué? Es un juego muy... muy noventero. Porque no sé si te acuerdas que en los noventas, juego de skateboard que salía, juego que pegaba. Claro, porque en esa época todo el mundo quería ser skater. Claro. Y sí, salió el 5 y no le fue nada bien. Tenía como este estilo cel shading. Entre cel shading y el estilo casual normal de un videojuego, no le fue tan bien. Te digo, me gusta mucho el 2. El Underground 1 también me gusta mucho. Que ya te podías quitar la tabla. Y ya era como más como un mundo abierto. ¿Qué onda? ¿A quién nos escuchamos por ahí? ¿Qué? ¿Hablaste? No. Ah, no, te decía que me gusta más el Underground 1 porque es como un mundo abierto, porque hay como quests, porque hay como una historia. Y de hecho sale Kiss en el Underground 1 y sale Iron Man también. ¿Iron Man? Ajá. Entonces se me hace el de los mejores. A partir, fíjate que del Underground 2 se empieza a ir como más a hacerse más como ¿cómo decirlo? Como más como Bam Marguera, o sea, como más yacas, pues. Ya, yeah, ajá. Más absurdo. Me acuerdo que los especiales eran ya súper absurdos. Y me acuerdo mucho que sacaron el 900 en el 2 o el Dark Slide eran algo, ¿no? Ya después se hacen trucos como normales, ya ni siquiera en el especial. Pero bueno, ya estamos despedidos de la nota. Dice aquí que hay reportes de un juego para móviles de Tony Hawk. Y está planeado para salir en diciembre, o sea, mañana. Entonces, usted lo vio primero aquí en el Pwners, mañana que vea el juego de Tony Hawk. Lo supo primero aquí. ¿Qué puedes esperar de un juego para móviles de Tony Hawk en esta época? Pues yo esperaría que fuera fácil de controlar. Y la segunda cosa que esperaría es bueno, me lo imagino como con dos dedos. Controlado con los dos dedos. Ok, o sea, como si tus dedos fueran los pies. Ajá, algo así. No sé por qué, pero me lo imagino. Ok. Y por otro lado, microtransacciones para... Ah, claro. Skins de patinetas y atuendos. De hecho, había un juego así parecido que tus dedos eran los pies y la lija era el celular, ¿no? Entonces, se me hace la manera más intuitiva de jugar porque, bueno, detesto los controles que te tapan la pantalla. O sea, si le ponen un stick y dos botones, no sé, se me hace más complejo. Pero yo pienso que va a ser algo por el estilo, como dices, ¿no? Algo de misiones diarias, de microtransacciones, de incluso hacer tu propio avatar y comprarle ropita, no sé. De energía, ¿no? De que tienes cierta energía y se va recuperando. Claro. Sí, ya lo había platicado aquí, de los juegos que me gustan así... Free to play, me gusta Pokémon Pickers, muy chidito. Si tienen un 3DS, pruébelo. Pero, pues supongo que es el futuro, no solo de Tony Hawk, sino creo que de muchos juegos de la industria. No sé, a ver qué tal le va. Pero yo creo que sí hay un mercado para Tony Hawk en dispositivos móviles, ¿no? Sobre todo a nosotros como los nostálgicos. Manda mensaje a Tomo. Oye, Saf, hablando de juegos, cómprate Nier Automata. Uy, Nier Automata, sí lo ubico. Sí, yo también. Pues es del año pasado, ¿no? También le traigo ganas. Fíjate. Y dicen que el soundtrack está bien chido. ¿Manda? ¿Está para Xbox One? Sí, está para los dos. O sea, salió primero en Play, pero llegó a Xbox después. Ah, me lo voy a comprar. Sí, está chido. El mercado está en 120. Pues está bueno. No, lo voy a buscar en el store. Pero sí, va, lo voy a buscar. Venga. ¿Qué te seguía diciendo? Hoy se me traigo la memoria de un teflón. Pues es que ya te dijimos que no le hicieras a la piedra antes de los shows. Es que ya quedó irreversible, amigo. Ya quedé. ¿Ya estás en el punto de no retorno? Ya estoy en ese punto. Estoy tocando. LOL. Pues, no lo sé, siento que la época de Tony Hawk ya pasó. Ya nadie quiere ser skater. No, tal vez sí, pero no sé si probaste, creo que se llamaba Skate, era de EA. Que era más como era más difícil sacar un truco, o sea, era más como... Ah, es que era, que querían hacer como una clase de... Como, o sea, lo que es Gran Turismo y Forza para los autos, ¿no? Exactamente, como... o sea, si Tony Hawk era el Forza, que era como divertido y... Entre divertido y arcade. Ajá. Skate apostaba más como al realismo y a la... A realmente un simulador de patinar. Bueno, más que es simulador. Que no fue muy bien Skate, ¿no? Porque de hecho era como muy complicado. Sí, hacer un nollie era complicado. O sea, no era solamente... ¿Ya ves que acá le soplabas al control y hacías un flip o algo? Pero... Ya tomo, Oli Oli fue la evolución de los juegos de skate. No lo ubico. Oli Oli, sí, sí lo ubico. Es uno en 2D. No sé si es pixel art, no me acuerdo. Pero es en 2D. Sí, dicen que está muy chido. Así búscalo, Oli Oli. Este, de hecho hay Oli Oli 2. Déjame buscarlo. Oli Oli 2. Este, pero en fin. ¿Qué otro juego de patinar estaba chido? Había unos bien raros, por ejemplo, había otro de que era, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdas otro juego aparte de Tony Hawk? Estaba uno de BMX. Que era no sé qué barrera. No, claro, BMX, que era lo mismo pero con bicicletas. ¿Pero cómo se llamaba el pro de BMX? No sé qué BMX barrera. ¿No era BMX Pro? Ay, ¿cómo se llamaba este juego? No sé. Alguien que me diga en el chat cómo se llamaba el tipo de del juego de bicicletas. Según yo era, no sé, algo barrera. BMX PS1, a ver. Ahora verás, ahorita te doy el dato. Matt Hoffman. ¿Cómo? Matt Hoffman. ¿En serio? Sí, ese era como el Tony Hawk, pero de BMX. De bicis, carnal. ¿Tienes el Tony Hawk de las bicis? Ese era. Dice, no, ahorita no lo tengo, nomás el Tony Hawk de las bicis, carnal. Team Rocket Rescue. Oye, este... Me gusta mucho la portada de Tony Hawk Pro Skater 2. Sale este Tony Hawk con playera amarilla y la tabla adio. Está como viendo al... A la nada. Y sabes que me gustaba mucho el logo de Neversoft. Que era esta bolita. Más bien era este globo ocular. El ojo, ¿no? Que huía de las letras cayendo y luego lo ensartaba un clavo. Sí, una espada, ¿no? Era como una espada. Ah, creo que dependía del juego. Por ejemplo, en Medieval, sí era una espada. Ajá. Y era la tela que se le encajaba, ¿no? Oye, que en paz descanse Neversoft, ya no existe. ¿Sí jugaste el que puso ahí este átomo de Team Rescue, desarrollado por THQ? THQ, que también en paz descanse. A ver, ¿es esta imagen que mandó? Sí, muy bueno. Ah, bueno. Team Rocket. Muy bueno, pero era divertido. Oye, Rocket Power también estaba chido. Sí, estaba muy chido. No, ese no lo jugué, fíjate. ¿Tú lo jugaste? Sí, sí, pero es que en ese tiempo, pues acuérdate que salían discos piratas de... ¿De todo? Bueno, era un juego de todo. También sí. Jugué el de Gasparín y jugué el de Bob Esponja. Ah, fíjate que, ahorita que lo mencionas... Y jugué muchísimas cosas piratas para el PlayStation 1 de Nickelodeon. Hay juegos de Bob Esponja muy buenos. Hay uno de Advance que está bien chidito. Antes de que fueran... O sea, eran juegos de licencia, pero estaban chidos. No, ese no recuerdo haberlo jugado. Les fallé. ¿Qué otro juego de deportes extremos? Estaba uno de snowboarding, ¿no te acuerdas? Ah, claro. Y de hecho todavía duró mucho, ¿no? Sí, 1080 creo que se llama. Bueno, son dos. Y el otro no recuerdo. Se me olvidó ese. A ver, deja, busco Skate Games. Skate Games, carnal. Games, carnal. Skate Games. PS1. A ver. Tenía un nombre. Tenía como un cráneo en la portada, pero no recuerdo su nombre. Encuentro aquí. Ah, oye, pero lo que más me gustaba era que podías crear tu personaje. Por ejemplo, en Underground 1 y había una como campaña. Y estaba chido. Y podías desbloquear escenarios viejos de Tony Hawk's pasados. Ah, te digo, busca pues esa hecho, imagen. Mande. De los pro skaters era que podías armar tu propio parque, ¿no? Sí, podías crear tu parque y probarlo. O sea, incluso podías poner lava, podías poner picos, rieles, un taxi podías poner. Ah, oye, también sabes, bien. Siento que por ahí va también, por ahí va este Tony Hawk de móviles, como crear tu propio parque y a visitar los parques de tus demás amigos. ¿Crees? Y patinarlos o algo, no sé, pero puede ser, o que tengas como una base, no lo sé. Sí, pues va más por eso de los retos, ¿eh? Puede ser como de brinca, tres taxis. Ah, no tienes energía suficiente, no puedes jugar. Pero sí, búscala, es una imagen que se llama así, Tony Hawk Pro Skater Timeline. Y te viene... La voy a buscar. El orden de los juegos, según esto. Dice Atomo que eso no suena mal, de hecho. ¿Qué cosa, lo de construir parques? Ajá. Pues... Me suena como a Zoo Tycoon. Sí, puede ser un Zoo Tycoon, podría ser. Pero no lo sé, viejo. Ahora, no sé si en la nota dice si son juegos así, si es Pro Skater o solamente es la franquicia de Tony Hawk. No, parece ser que sí va por el lado de un juego tradicional de Tony Hawk. Pero no veo descabellado que agreguen eso. En fin, pues dejemos los deportes extremos, carnal. Y vamos a hablar de... Aquí tenemos... Ah, Game Awards. Pero es muy pronto para hablar de Game Awards, ¿no? ¿No crees que lo guardemos? Ok, sí, está bien. Sí, porque faltan los comentarios del chaparrito. Sí, mira, vamos poniéndolo justo aquí. Y voy a subir este tema aquí. Y deja agrego Vaquero Historia. Sí, y ponle de título a la Vaquero Historia, ponle cómo hacerte rico. ¿Qué? Así ponle, cómo hacerte rico. Así se va a titular mi Vaquero Historia del día de hoy. Ah, ok, pensé que me estabas albureando. Muy bien. ¿Cómo hacerte rico? Ya lo dijo Saf. ¿Qué te pasa? Tú lo que traes es hambre. No, ¿cómo crees? Oye, ya está. Ya está, yo lo acomodé. A ver, oye, tenemos a Jake Gyllenhaal como Misterio. Sí, va a ser Misterio. Jake, y fíjate que hay como una campaña de presentación como del personaje. Y está muy cagada porque hay una donde está Jake Gyllenhaal, no sé si en el baño, pero está leyendo el cómic. Ajá. Está leyendo el cómic y dice, ¿entonces no soy Spider-Man? ¿En dónde salió eso? ¿Dónde lo viste? Creo que sale, lo vi en Twitter, pero creo que salía en el Instagram de Jake Gyllenhaal. Ah, ok. Oye, Jake Gyllenhaal, que siempre le han tocado papeles de loquillo, ¿no? Jake Gyllenhaal es una de las mejores, ¿cómo se dice? Mentes de la actuación de la época, amigo. Sí, es muy buen actor. Es buenísimo. Súper talentoso. Oye, oye, ¿ubicas esta teoría que había? No sé si es por fans o era algo que se tenía planeado. Pero ¿ubicas a Bruce Campbell en las tres películas... Campbell, perdón, de Spider-Man? Ya ves que sale en las tres películas de Raimi. Ah, claro, sí. Entonces se supone que en la cuarta él iba a ser Misterio. O sea, que lo estaban presentando así para ponerlo en la cuarta. Ya ves que también es como maestro del disfraz o de la ilusión, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Vaya. Entonces, me hubiera gustado ver a Bruce Campbell como Misterio. Dice, ese güey es un cabronzazo. Supongo que se refiere a Gyllenhaal. Sí, es buen actor. Sí. Claro. Bueno, y entonces lo vamos a ver juntos. Oye, pero ya es oficial entonces. O sea, ya es. Sí. De hecho, ya sale en un video con Tom Holland. Y Tom Holland está así de... creo que alguien está muy emocionado por la nueva película de Spider-Man. Y va grabando y en eso lo ve así en el baño. Y está Jake Gyllenhaal lanzando... Haciendo como que lanza telarañas. De... Oye, que Gyllenhaal ya le pega a los 40 o todavía es treintañero. Buena pregunta. Según yo todavía es treintañero, pero ya en las últimas. Ya en las últimas, pues sí, de hecho sí, tiene 37, estoy viendo aquí. Sí, 37 años, uff, papito. Sí, ¿qué, no? Dime que no. No. Yo no dije nada. Oye, pues ahí está, que hay una teoría loca que nos dijo Charmín en el chat. ¿Quieres que...? Ahorita no, o sea, nos la dijo en la tarde. ¿Pero hablamos de ella o hasta que hablemos de Avengers? No, no creo que valga la pena. Es una ¿no? teoría muy mal hecha. Sí, no es como la teoría de Star Wars, o sea, estaba chida. Que no vio Daredevil. Uf, sí. Sí, dice, ¿qué le creemos a Charmín? La traiga así como venga. A lo que le sepa. A lo que le huela. A lo que le apeste. ¡Ay, Tito! Tu poder de llevar todo al límite. Eso soy yo. Oye, pues ahí está Jack Gyllenhaal. Vamos a seguir hablando. Tenemos aquí una noticia de los caballeros. El Zodíaco. Trailer de Senseiya. El remake de CGI de Netflix y no es lo que queríamos ver. ¿Tú le diste la oportunidad? ¿Te gustan los caballeros, Asaf? Sí me gustan los caballeros, amigo. Los caballeros del Zodíaco. Claro. Pero, ¿le diste una oportunidad a esta película de CGI? Claro, sí la vi. ¿Qué tal? ¿Sí te gustó? Es que, ¿te acuerdas de la batalla de los dioses de Dragon Ball Z? Sí. ¿Cómo meten un número musical en la película? Ajá. Y a todo mundo le sacó de onda. Sí, ver a Vegeta cantando fue súper raro. Haz de cuenta, así, exactamente igual en esta película de CGI de los Caballeros del Zodíaco. O sea, creo que es Cáncer hace un número musical. Cáncer, muy, Máscara de Muerte. Exacto, sí, Máscara de Muerte. ¿Qué? Death Mask. Sí, Death Mask. Death Mask, qué horror, oye, pero, o sea, la viste en japonés, doblaje todavía con... Todavía le tocó a Caballero... No, ¿cómo se llama? Que hace poquito hablamos del... Ah, Jesús Barrero. Sí, pero no me... Creo que la vi por eso, pero no me acuerdo si todavía la alcanzó a doblar él o ya no alcanzó. Es Jesús Barrero, él falleció. Oye, gran voz, la neta es que fue una gran pérdida. Se va a extrañar. Sí, claro, es como el día que, Diosito no lo quiera pronto, pero que fallezca Mario Castañeda. Entonces, 2016 falleció. Hace no mucho. Y la película, no tengo idea de qué año sea. Pero bueno, ay, es la voz de, ¿cómo se llama el dinosaurio? ¿Rex? ¿El de Toy Story? ¿Sí? Rex, es también la voz de Rex. Pero bueno, oye, ¿qué pedo con Netflix? Ya se está adueñando de todo. De todas las propiedades intelectuales. Pues no como que se esté adueñando, pero pues sí le está invirtiendo. Sí, por ejemplo, hablábamos la semana, fue la antepasada, ¿no? De Cowboy Bebop, no lo mencionamos, pero también hay planes de Ghost in the Shell. Como que está apostando mucho a que de este lado nos gustan mucho los productos asiáticos. Ajá, o sea, qué bueno que se den cuenta, Mira, lo chido de Ghost in the Shell es que va a ser, pues espero yo que sea algo más apegado al anime y no a la animación de China. Ajá. Animación china con diálogos estadounidenses y cosas así, pero espero que sea más como hacia el anime. Y pues por ahí hay un poquito de fe en eso. pero pues a ver qué tal. Sí, yo creo que mientras no sea película, está bien. Por ejemplo, ¿qué ha hecho? Ha hecho Death Note y Bleach, creo. Ah, no, y Full Metal Alchemist. ¿Cuándo? Ajá, Full Metal Alchemist. Que ni siquiera la vi. Ve la serie, es muy buena. Te hago esa recomendación, pero ve Brotherhood. Gran anime. Ah, sí. Sí, no le he podido ver porque tengo que dedicarle toda mi así totalmente mi atención porque solo está en japonés. Sí, pero está muy chido en japonés, fíjate. Oye, que por cierto, aprovechando que estamos hablando de esto, ya solo me faltan dos capítulos de My Hero Academia para acabarla. Ok, eso se los echas en una sentada al baño. Pues espero que nada más uno, porque si no me va a doler mis pompitas y me van a dormir. Se te van a dormir. Oye, ¿quién era el que veía Netflix en su teléfono en el baño? ¿Charmín o tú? No, tú. Ah, sí, sí. Claro. Bueno, pues ahora. No es Netflix, pero en una ida te los echas, o tal vez dos. No lo sé, no sé, no conozco tu sistema digestivo. Pero, volviendo con los caballeros, no lo sé, amigo. A mí lo que más me gusta el torneo galáctico y las 12 casas. Ya Asgard, cuando hacen el cambio de armaduras, también está chido, pero ese ya no lo vi. No lo sé, no me encanta mucho la animación de los Caballeros del Zodíaco, o sea, la de esta película. Pero tampoco, también dicen que Lost Canvas está chido, pero la verdad es que... Uy, Lost Canvas está muy chido, Tito, sí tienes que verla, aunque el final es muy triste porque no tiene final. Ah, quedó incompleto. Quedó incompleto, pero es muy buena, las dos temporadas que están ahí en Netflix, o estaban, no sé. Sí, pero bueno, los que salieron son muy buenos, muy buenos. Sí, estaban, no estoy seguro si todavía están, pero sí recuerdo que estaban. Entonces, para darle una checada, porque yo la verdad, ando muy desconectado de qué pasó con los caballeros después de Asgard. Pero bueno, oye, también tenemos otra noticia aquí de Stranger Things, amigo. A ver, échala. Dice que la tercera temporada llegará en 2019. Hasta ahí nada nuevo. Pero que va a llegar en... Pero ya ves que siempre llega en octubre o en tipo Halloween, creo que ahora llega en verano. Vaya. Y solamente es un clip promocional con el 3, o sea, es el intro de... Ah, sí, vi el nombre de los capítulos, ¿no? Ajá, el nombre de los capítulos, que a ver, aquí se los voy a decir. Se llama el primero Susy, ¿me recibes? Y Susy pregunta cuál. No se crean. Ratas de centro comercial. El caso de la socorrista desaparecida, la prueba de la sauna, el origen, el aniversario, la mordedura y la batalla de Starcourt. Pues el caso está de regreso, Winona, David, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown y todos los demás, ¿no? Y todos los demás, y el negro. ¿Cómo se llama el negrito? Se llama... No sé cómo se llama el negrito. ¿Mande? Lucas. Es Lucas el personaje, pero el actor no me acuerdo cómo se llama. No, pues muy apenas nos acordamos del personaje. Sí, que en la... ¿Fue en la segunda temporada que me cayó mal? No me acuerdo, creo que sí. En fin, pues ¿Te gusta Stranger Things, amigo? Creo que el día que platicamos no estabas. Sí me gusta, de hecho disfruté mucho la primera temporada. La segunda temporada sí tiene cosas chidas. Ajá. Que muchas referencias de hecho a secuelas como Aliens, eso estuvo chidísimo. Sí, eso me gustó mucho, lo de cómo mezcla todo eso que nos gusta. Más poperona, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? O sea, me gustó que, o sea, la primera temporada funciona. Está planeada, si te pones a pensarlo, como una temporada única. O sea, como en caso de que no pegue, dejarlo aquí. Bueno, queda medio abierto con lo del chavito. Lo de... ¿Cómo se llama el que se pierde? Will Byers. Ajá, Will. Pero Winona, pues la verdad es que no voy a decir lo que siempre digo, pero actúa muy bien. Me parece de las mejores actuaciones de la... Gracias, te lo agradecí. Muy guapa. Ya dije que sí es guapa, a pesar de que ya esté mayor. No hubiera dicho nada. Ni modo, me retaste. Sí, me parece que de la mejor actuación de Stranger Things. O de las mejores. Y la segunda ya se siente más como volver a utilizar la fórmula del 1. O sea, ya no está perdido el niño, pero está perdida Eleven. Y... O sea, no está mal. No está mal, porque al final ubicas que los capítulos de Phineas y Ferb funcionan siempre de una manera. Entonces creo que lo que quisieron recrear, o la esencia de Stranger Things es esa. Es como esta fórmula de hay un niño perdido, de se está investigando algo, el gobierno nos oculta no sé qué. Muy chido el promocional, a diferencia de La Chilindrina, muy chido el promocional con Maussan. Ese sí estuvo chido. No está mal, pero está culera. ¿Qué, la serie, supongo? Sí, supongo. Porque a chiquita mamá Winona Ryder me la respetan, No, lo que acabas de decir no tiene sentido. No, o sea, sí pensé que se refería a las actuaciones de Winona, pero estoy seguro que no. Estoy seguro que se refiere a la serie. Manda saludos, Charmín. Saludos al Powner. Nel, no hay que saludarlo porque no vino. Nos dejó de Army of Two, ¿te diste cuenta? Sí. Alguno de los episodios viejos es un Army of Two, no me acuerdo cuál. Que solo estamos tú y yo. Hace mucho que no teníamos un Army of Two. Hace mucho, sí. De hecho, en esta temporada... Ah, no, sí. ¿Sabes cuándo? En el de Goblin de... Ah, ¿cómo se llama? En la película de David Bowie. Ahí, yo no estuve. Ah, ¿en serio? Ajá, o sea, reciente ese. Pero uno que solamente hayamos estado tú y yo, sí tiene bastante. Ah, bueno. Dice, no está mal, pero está culera. Pues es que referencias, ¿no? Depende de... O sea, para ti sí está culera y fíjate que lo entiendo. Entiendo que para Atomo esté culera, ¿sabes? Ok. O sea, lo pienso y digo, tiene sentido que a Atomo le parezca culera. es que ¿sabes qué? También a veces puede prestarse como... Son como muchas referencias a todo. Oye, deberíamos de invitar a Atomo ya que no vino Charmín y que nos platique por qué se le hace que está culera Stranger Things. A ver, pues, me agrada. Estando ocupado, ¿sí aceptas la invitación, Atomo, o qué? No sé, hay que nos conteste. Ya si nos contesta, pues le pasamos el enlace. El link. Ajá. Bueno, en lo que llega, Godzilla, amigo. Uy, qué trailerzazo, no manches. ¿Esperas Gojira? Sí, sí le espero. Bastante duro. Oye, fue la del... La, porque esta es la 2. ¿Fue la 1 la que salió cuando cumplió Godzilla 60 años? ¿O cuántos cumplió? No, eso fue una japonesa, ¿no? No, pero la Gojira pasada... Ah, ya mándale el link a Atomo. Dice que sí, que jala. Les quiero opinar de lo de Godzilla también. Manden Hangouts. A ver, ahorita te la mando ahí por mensaje privado. Si no, aquí lo tengo, permíteme. Antes de continuar. ¿Sabes lo que más me cagó de los trailers de Godzilla 1? ¿Qué? Que ponen a Bryan Cranston como con un papel así súper importante y solo dura como 15 minutos de la película. Sí, es que fue el año... salió esa. ¿No? 2013, ¿no? Porque fue cuando estaba acabando Breaking Bad, que era cuando Bryan Cranston estaba en todos lados. No, 2014. ¿Gojira? Bueno, ¿Godzilla? A ver, ahorita lo desmentimos. Ah, sí, es 2014. Te estoy diciendo. Estás viendo y no ves. gran referencia. esa Godzilla. Pero hay otra que salió después, ¿no? Hay una, sí, de 2017. Salió una... Y la de 2017 se supone que Godzilla cumplió años en ese mismo año. ¿La 2017 era la de los Japón? Ya resurge. Hola, Tomo. Hola, amigos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, sí, mira, 60 años de Rey de los Monstruos. A ver, deja, busco la fecha de aniversario. Es que según yo, hay una Japo. Ajá. Sí, chingo chile. Y hay otra que es la de Netflix, la de Monster Planet o algo así. Ah, son muy malas, pero ya estoy viéndolas. Me encanta matarme a mí mismo. ¿Ya ves? Es mi forma de autosabotearme. Es porque te odias. Pero bueno, volviendo. A ver, Atomo, cuéntanos primero, ¿qué onda con Stranger Things? ¿Qué opinas? Ah, antes de pasar a pues... Mucho. Me parece que es así una... Que es como una pésima serie. Porque... O sea, en general. No nada más la segunda temporada. Porque creo que en sí la serie es como un gimmick de esos años. Sí, es que se presta que son como puras referencias, ¿no? Es como un huesero de pura... alma propia. Ajá, sí, es así como un collage de... Ajá. Que alguien hizo, y creo que, por ejemplo, ustedes llegaron a ver Turbo Kid. Uy, buenísima, la amo. Creo que esa película hace mejor tributo a los 80, porque sí toma como un chingo de elementos, pero es muy propio. Y es como y más es... discreto, ¿no? Porque acá es como, mira, E.T., Alien, Star Wars. Ajá, y justo lo que... como couteando siempre a Dios Artemio. O sea, es como el capital social que tiene saber las referencias de la serie de Stranger Things. O sea, no solamente es que tú entiendas y que digas, ah, esto es chido, sino es como ir y decir, ah, pero notaste esto, notaste aquello, bla, bla, bla. Dejando al lado... eso, o sea, creo que sí, es, o sea, es una de mediocre a mala serie. Y justo lo que dices, la segunda es exactamente lo mismo que la primera y no llega a ningún lado tampoco. Sí, trata. O sea, ninguna llega a ningún lado. O sea, porque es como, ahí va lo bueno, ahí va lo bueno, ah, la siguiente temporada. Y en realidad creo que pues, nunca va a llegar. Sí, porque en la al final de la segunda como que ticiaron este como monstruo, ¿no? Que ve Will en sus sueños. Bueno, en su mente. En sus pesadillas. Ajá, pero sí, sí, creo que tienes razón en eso. Sí, es como un huesero que... Es como un Frankenstein de películas de los 80. Pero ves las costuras. Y... Sí, no, y aparte que... Que está hecho de... descaradamente. Sí, y está hecho para agradar y vender, ¿no? O sea, antes de ser una historia propia, es un producto comercial, ¿no? Sí, creo que ahí es cuando se empieza a cojear. Y que hecho, o sea, de la segunda temporada, el episodio que todos odiaron, el de Eleven. Ah, Eleven, ajá. Creo que me parece un gran... O sea, a mí me parece un gran episodio. Y eso que en general... la temporada no me gustó. Uh-huh. Pero me parece un gran episodio para el personaje de Eleven. Exactamente. Y opino lo mismo que tú. No, cuando la gente se queja de esas cosas... Es cuando... Va a sonar súper pretencioso. Pero es cuando te das cuenta de quién... Sí sabe sobre... el valor del desarrollo de los personajes y a quién le va a mamar la casa de las flores. Es que es eso, ¿no? O sea, pareciera que la gente no quiere desarrollo de personajes y solo quiere referencias y una trama simple. Pero el episodio de Eleven me gusta, es como... O sea, cuenta mucho de sus orígenes, de qué onda con su mamá. Sí, es el episodio que da profundidad al personaje. Sí, y si acaso que se vuelve Darks, pero fue como lo que no me gustó, pero el capítulo es bueno, como el background. El de Daredevil 3, el de... Ay, se me fue, el de Karen Page. Ajá, ese también me gustó. Ajá, exactamente, pero mucha gente se le hizo como el más lento y aburrido de la serie. Pero en realidad te da el contexto de por qué Karen es así y de que su vida realmente nunca ha sido fácil porque es un imán de problemas. Ajá, sí, de hecho, y te muestra, le da, como dices, le da mucha, pues más bien le da profundidad al personaje y le da humanidad también. O sea, no es como que, ay, llegué aquí por accidente y todo bien, sino también tiene un pasado como difícil, lo dijiste. Es como el episodio de la mosca de Breaking Bad, que la primera vez que lo vi... Bueno, pero ese sí no aporta a la trama, ¿o sí? No, sí, amigo, tienes que verlo de nuevo, pero con nuevos ojos. Porque según yo, de todos los episodios, ese es como el único de relleno, ¿no? No, no es de relleno. Es que tienes que volver a verlo, ¿ajá?, contextualizando lo que está pasando y qué pasa después de ese episodio. ¿De qué temporada es ese? La 3, es el capítulo 10 de la temporada 3, La Mosca. La Mosca. Ya cuando lo ves, como de nuevo, ajá, como que entiendes todo y te das cuenta de que el personaje de Walter White sufre un cambio. Oye, hablando de La Mosca, perdón que te interrumpa y me salga del tema, pero hay que hablar de La Mosca y La Mosca 2. Y si quieres, lo podemos hacer en un solo episodio. ¿O la separamos? Sí, un solo episodio me parece bien. Ok. Con Jeff Goldblum, ¿cómo no? Pero bueno, volvamos a las hamacas. ¿En qué íbamos? ¿En Godzilla? Sí. Sí, Godzilla, A ver, ahora a ver, sí. No, cuéntenme. Yo me quedé en Godzilla Crocitero del 98 con Matthew Broderick. Yo sé que es malísima, pero cómo me gusta esa película. Ah, mala, está 2000era. Porque lo 2000ero no es malo. No, fíjate, lo 2000ero no es malo, pero sí está muy principios de los 2000. Se siente totalmente. Sí, es como el núcleo. Ajá, ajá. Por ejemplo, Godzilla es 98. Godzilla. Sí, es del 98. Me acuerdo que había un pepsilindro que tenía la cabeza de Godzilla. No mames, está increíble. Sí, está bien chido. No sé si era Pepsi, no me acuerdo. O sea, la película, toda la producción se me hace chido. Y tiene escenas muy buenas. Hasta el monstruo estaba verga. Sí. Bueno, las escenas del monstruo. El monstruo es muy buenota. Y como Híjole, hace mucho hablamos de Godzilla, ya no me acuerdo mucho de ella. Tiene clichés y todo, pero... Pero, nada, ya es... Ay, no sé cómo decirlo. 2000 era así, dejémoslo así. O sea, se siente el cambio. Es como Matrix, ¿sabes? Es el cambio entre 90s y 2000. Se siente mucho de esa época. Todo es nuevo, el nuevo milenio. Todo, filtro azul. Verde. Tecnología. CGI. Combinado con... se siente... Porque también hay como botargas, ¿no? O sea, no solamente es... CGI, sí, no me acuerdo. La de los tipo el de los de Jurassic Park, ¿no? Los prostéticos, o no sé, no, tienen un nombre, no me acuerdo cómo, pero. Ajá, sí, creo que sí, ¿no? No sé, pero según mi memoria no la recuerdo tan bien. En fin, pero bueno, volviendo al Godzilla nuevo. ¿Qué prefieren? ¿Este Godzilla flacuchón o el Godzilla así más... más gordito? Creo que, o sea, lo que está chido de Godzilla es que en sí... O sea, como que no hay un canon en específico. O sea, en el sentido de que puede haber como, este es el Godzilla de tal época. Este es el Godzilla de tal época. Que de hecho, por la... serie de Trigger, la de Grindman, que es pues de los de Ultraman, me he estado así como clavando en toda esa pues onda de los kaijus y todo eso otra vez, Y pasa también con Ultraman, o sea, hay un chingo de Ultraman que es como un Ultraman por cada generación. Entonces creo que Godzilla como que va por ahí. Sí, solo porque... lo que no me gustó de este tráiler en específico es la de Stranger Things, ¿cómo se llama? Millie Bobby Brown. Porque no mames, sale haciendo exactamente lo mismo que hace Stranger Things, gritando, claro, agarrándose la cabeza. Ah, ¿sale esta niña en la película? Sí, ¿no viste el tráiler? No, pero no lo he visto. Pero pausa. Oh, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo iba a decir algo. Es que Tito vive abajo de una piedra literal, Atomo. Sí, no le digan a nadie cómo vivo, como dice Lenny. No, pero ¿se acuerdan de esta serie de Godzilla de Cartoon Network? Me acuerdo de la viejita donde salía ¿cómo se llama el hijo de Godzilla? Ya sé cuál. No me acuerdo, pero esa serie estaba chida. O sea, es como del estilo de la película del 98. Pero me parece mejor producto que la película. Y también, por ejemplo, Hombres de Negro estaba muy chido. Gotsuki, es cierto. Oye, ahorita que dices de los diferentes Godzillas, la serie de Hombres de Negro, ajá, o sea, la caricatura también está increíble. Sí, estaba súper, súper chido. Estaba increíble. El intro está, todavía me acuerdo mucho, está genial. Y hablando de los diferentes Godzillas, también hay un como Cyber Godzilla, ¿no? O que es así como... Sí, Mechagodzilla. Mechagodzilla. Ah, que de hecho sale en Ready Player One, ¿no? De hecho, ese sale en la película, en las películas estas que está sacando Netflix. El Mechagodzilla. Sí, pues según yo pelean, ¿no? Godzilla y Mechagodzilla. Sí. Y digo, también pelea no contra Kong. Buenas, pero... No son buenas. ¿Qué? Las de... Las de Netflix, pero ahí me tienen. Y lo peor es que en el final de la segunda sí te deja así bien clavado. Porque así después de los créditos mencionan a King Ghidorah. No mami. Ajá, entonces fue ese momento en el que dije, verga, ya no iba a ver este pedo. Ahora no puedo dejar de verlo. ¿Y hay tercera o va a salir? Va a salir. Oh. No, yo no sabía que Millie Bobby Brown salía en esta nueva de Godzilla. Va a salir todo mundo, amigo, todo mundo. Ahí por eso les dije que yo me quedé en la del 98, o sea, aclaré que no sabía del tema. ¿No has visto la nueva? No. No la veas, no, tampoco te pierdes de mucho. Pues no es tan mala, solo que como que prometía mucho y no fue lo que nadie esperaba. ¿Hablas de la de 2017? Sí. O sea, la del año pasado. Es que es Cloverfield, básicamente. Sí, ah, es ya. Que es eso, o sea, utilizan a Godzilla más como un como desastre natural. Ah, ya. Más que como personaje. Ah, ok, sí, entiendo. O sea, es más como el misterio de lo que no ves que lo que ves. Ajá. No, más bien, o sea, justo como dice Asaf, o sea, es como así, está pasando un huracán y pues todo es como de ¿a dónde nos vamos a resguardar? Que hay que ir por la hija de no sé quién, mi papá, que esto, que el otro. Pero ese huracán en realidad solamente es Godzilla y los otros ¿cómo se llamaban? Los otros como monstruos que salen en eso. Eran nuevos, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaban, pero sí, son no sé, estos kaijus raros. Ajá, salen como unos kaijus, entonces como que todo es así, va pasando la historia del güey de Kikas a la par de que están pasando los putazos con los monstruos. Entonces, no está, o sea, como que está como aunque Godzilla y las peleas son de fondo. Ajá, sí, justo. Aunque cuando Godzilla usa su aliento atómico... Es la escena más épica de la película. Sí me cagué porque aparte yo me acuerdo que... O sea, esa la fui a ver al cine con mis papás. Yo hacia la mitad está de qué chingadera es esta. Pero cuando pasa eso, sí estuve así de al borde de la cinta, así de no mames. ¡Oro borgo! Sí, muy cabrón. O sea, probablemente puedes Google así ver esa parte en YouTube y ya, con eso tiene. Sí, no. Muy bien. Oye, difícilmente hay algo bueno de Godzilla, ¿no? Creo que hay más cosas malas que buenas. Bueno, pero es que hay malas gringas. O sea, ese es el pedo. Ya. O sea, ¿pero entonces qué es? ¿Mejor japonés? Es que yo creo que, o sea, Godzilla y como toda esta cuestión de güeyes metidos en disfraces de monstruos, esa, creo que responde mucho al contexto japonés y al tipo de humor. Y humor en el sentido general, no como de que sea gracioso, ¿no? O sea, cierto tipo de humor que tienen los japoneses. Entonces, creo que llega a haber como un como un Lost in Translation cuando tratan de adaptar esas cosas a este lado. Y por eso quedan así como que no es tan mal, pero tampoco terminan de cojar. Entonces, creo que es por eso. O sea, es como... No creo de qué están hablando. Y le dije, pues es como si un gringo viene y hace mariachi. Probablemente no esté malo, pero algo le va a faltar. Otra visión, ¿no? Sí. Puede ser, por ejemplo, ahorita que hablas de las botargas de güeyes disfrazados, hay un GIF donde creo que Godzilla le da de comer un árbol a King Kong. Y es muy gracioso. Es como humor involuntario. Porque se supone que se están peleando, pero ¿ubicas las peleas del hooligan? De cuando... Sí, justo. De cuando se disfraza, ¿no? Ajá, también. y que a José Ramón Fernández lo disfraza de Ultraman y están peleando. Uf. Verguísima. Pero sí, es un género, no me acuerdo cómo se llama. No es Super Sentai, creo que no. Pero que lo que sí tiene, bueno, es que este tráiler está haciendo lo que hacen todas las películas que, y justamente lo que dice Atomo que hace Stranger Things, de que apela a la nostalgia y esa es su carta fuerte. O sea, vemos a Mothra, vemos a King Ghidorah y eso es como, no manches a huevo, y eso es lo que, por ejemplo, a mí me jala a verla. O sea, ¿es más el fanservice? Sí, exactamente. Y ciertamente, si te pones a analizarlo desde ese punto, pues sí, es realmente su carta más fuerte. Y aparte, está bien raro porque... Pues, ¿cuánto va a durar la película, no? O, en el sentido de que casi siempre, por película de Godzilla, es uno de esos monstruos. O sea, es Godzilla contra King Ghidorah o contra Mothra. Y ahorita son todos así al mismo tiempo. Entonces, ¿quién sabe? Va a durar como 2 horas y media, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me acuerdo de King Kong, la de Peter Jackson, que duraba también como 3 horas. ¿Cuánto duraba eso? Ay, sí, no es muy buena. No, sí la sufrí, ¿eh? Pero, ¿sabes cuál? Digo, tampoco es así súper buena, pero es muy entretenida la de Skull Island. Ajá. Bueno, ¿eso es como el reboot? Ajá. Sí, la que acaba de salir, que de hecho es en el mismo universo de Godzilla. Ah, ya. Es cierto que existe todo, ¿no? Ajá. O sea, la película no es muy buena, pero es muy entretenida y está bien hecha, o sea... La historia del punto A al punto B y todo lo que sucede. Y aquí sí lo hacen bien, o sea, sí te hacen sentir esa deidad que es King Kong. Ajá. Que supongo que es lo que querían hacer con Godzilla, o sea, hacerlo sentir como una deidad, algo que está por encima de... Pero acá lo que sí hacen bien es que King Kong sí es, pues, un personaje de la película y se lo hacen sentir eso, y por lo que se me hizo mejor el cómo abordan el personaje de King Kong que el de Godzilla. y tiene pues algunas escenas impresionantes que sí te hacen decir ¡oh! Entonces, está entretenida, es entretenida la película de Skull Island. Sí, porque al final de cuentas no es secundario, ¿no? Sí, exactamente, está ahí, o sea, parte de, muy parte de. Oye, esta que te digo de King Kong dura 3.21. ¡Ay, putazo, sí! Sí, sí la sufrí en el cine y dije, ¿a qué hora se acaba esta madre? Sí. Pero bueno, sí, que sale, digo, sale Jack Black, ¿no? O sea, Jack Black me cae bien, pero... Pero no hay, la verdad sí, no hay. No, no, no. En fin, pues ahí está Godzilla, próximo año. A ver, Asaf, cuéntanos tu vaquero historia. Que se titula... mi vaquera historia que se llama ¿Cómo hacerte rico? Ajá. Bueno, haz de cuenta... ya ves que hay ciertos personajes en Red Dead Redemption en las ciudades o en los pueblitos que pues se ponen ahí a vender cosas o a pregonar sobre algo. Hay una sufragista, hay un tipo que está predicando y así. Entonces, yo en la ciudad iba pasando por un callejón y había un tipo que decía, descubra cómo hacerse rico, el secreto para volverse rico, la forma más sencilla de volverse millonario, y se los estoy regalando a ustedes, bueno, no regalando, pero y lo pueden tener asequiblemente, me lo agradecerán toda su vida, que no sé qué. Entonces, pues yo me paro y le digo, a ver, qué pedo. Y ya, solo cuesta $50 para esto, $50 en la época de Red Dead Redemption 2, pues es bastante dinero, ¿no? Uh-huh. Sí, porque pagan con centavos, ¿no? O sea, compras cosas por centavos. El pedo es que me estaba cobrando el libro en $50. Ajá. Y dije, bueno, pues vamos a leerlo, a lo mejor tiene algo dentro del libro que sí me ayuda... pues hacer yo más dinero. Y te vendió el libro del pequeño cerdo capitalista, claro. Y me vende el libro y me pongo ahí mismo a leerlo. Pero es muy largo. O sea, los libros de Red Dead no todos son tan largos, pero este es muy largo y solo da vueltas sobre el asunto. Y dice, con este libro vas a ser rico, de mil maneras. Y al final te dice, bueno, el secreto es... que a alguien le compre las cosas muy baratas y luego a otra persona se las vendas más caras y dejes a los dos pobres. Perdísimo. Te vio la cara. Abajo dice, este material le cuesta a usted solo 10 centavos, no lo venda por más de 20 centavos. Entonces dije, ¿qué? ¿What? Y me enojé mucho. Pero lo mataste. Lo puteé. ¿Sí? Lo agarré a golpes. Y me valió que me vieron policía. Lo maté a golpes. Ya nada más llegó el policía y ya me rendí. Pasé mi noche en la cárcel. Valió la pena. Valió la pena. Valió cada maldito golpe. Los otros $15 que me cobraron por el el crimen que cometí me valió. O sea, ¿te costó menos el crimen que el libro? Sí. Pero no, le metí una putiza. Oye, buena esa. Yo ya no he jugado Red Dead. Desde que ya no fue el juego del año. Me desilusionó. Me desilusioné. No, no, ahí lo tengo en pausa. Interesante historia, fíjate. Yo, por ejemplo, de la gente así, como que de repente desconfío porque es como de te vende este mapa del tesoro y y te digo que se lo robé y no le pagué. Y después vi que se había un tesoro. Pero pasa, ¿no? Por ejemplo, ayudas a alguien y de repente te traicionan o te quitan el caballo. Me acaba de pasar que había una señora llorando. Y me bajé, y ¿qué pasa, señora? Y en eso, ¡pum!, me mete un putazo, y llegan como 5 vatos, y me agarran a cuchillazos y me mataron. ¿De los odrísculos o...? No, son como... Es que son afroamericanos, pero malos. Okay. Con la cara pintada de blanco. Ah, ok, ok. No, a esa banda no la conozco. Pero está muy chido eso. O sea, lo que es el juego de cómo te... Cómo te puedes... Te puedes, o sea, si te dejas como ayudar a todos, te puede traicionar. Ah, oh, sí. Pues de la chiflada. Oigan, una pregunta. Cuando te matan, ¿en dónde revives y con qué cosas revives? O sea, ¿cómo funciona eso? Cuando te matan, pierdes dinero. ¿Ah? La última vez que me mataron perdí como $60. Ajá. ¿De qué depende que te cobren el dinero? O sea, porque no, cobran menos, ¿no? O sea, no sé si te cobran un porcentaje de lo que traes. O una cantidad fija. No, no estoy seguro. Yo pero tampoco. Reapareces generalmente. O sea, si te matan. Cerca del campamento, apareces en el campamento. O sea, apareces uh-huh. alrededor. No sé si es como el último checkpoint que hace. O si te avienta así como alrededor, no estoy seguro. Pero apareces con tus cosas, o sea, con todo. Solo pierdes dinero. ¿Vale? Pierdes dinero y también cuando me mataron traía unas pieles. Traía una legendaria, una piel de un animal legendario. Y cuando me mataron y reviví, ya no la tenía. ¿La traías en el caballo? Sí, ah. Si las traes en el caballo las pierdes. Sí, de hecho, también pasa que si te, no sé, te muere, o sea, te matan al caballo y luego te mueres tú, el caballo se muere también. O sea, sí mantiene como eso. Yo he perdido como dos caballos así. Me quedé con el primero, se llama Tennessee Walker, ¿no? Ah, yo sí les pongo nombre. Ahorita mi caballa se llama Tomasa. Tomás. Yo a un caballo le puse Rojas, obviamente, por el caballo Rojas. Una referencia ahí. ¿Cómo no? Al próximo le voy a poner Bronco. Bueno, para que cuando se te muera le tengas que poner No, no te creas. Muy bien. Pues ahí está la vaquero historia. Yo prometo regresar con más vaquero historias. Pero hoy quiero hablarles de Dead Cells. Compré Dead Cells para Switch. Está muy chidito. Es un juego que salió hace uno o dos años en Steam, pero pues acaba de llegar a Switch. Más barato que un juego normal. Bueno, está como en 700 y también está en Play 4. Y me gusta porque es como un roguevania. O sea, combina elementos del roguelike, que es, ya sabes que es como Spelunky, que te mueres y vuelves a empezar. O sea, no empiezas como en el nivel que te moriste, sino empiezas, así estás en el último nivel, te mueres y empiezas en el principio. Y acá es eso, ¿no? Pero es un mapa tipo Castlevania, donde hay... ¿Ubican el mapa de Symphony of the Night? Uh-huh. Bueno, es como algo del estilo. Entonces lo que me gusta es, entre más pasadas le des al juego, vas abriendo más cosas. O sea, es una progresión que conforme juegas, desbloqueas cosas, pero, o sea, digamos que es el inicio, pero no es lo mismo. O sea, podría parecer que estás repitiendo el mismo nivel... O la misma secuencia en el juego, pero se van abriendo como ramificaciones. Y eso me parece que enriquece el juego. Aparte, puedes, no sé, hay sesiones que pueden durar 5 o 10 minutos. O te puedes clavar, no sé, una hora o dos. Entonces es como un gameplay muy frenético, muy, muy chidito. El estilo, el apartado gráfico me gusta porque... Es como pixel art, pero mete elementos en 3D y se ve chidito. Se me olvidó ahorita el estudio que era. Creo que es Atomic, no sé qué. Pero es un estudio pequeño. Creo que ganó algo en los juegos del... Sí. En los Game Awards. Mejor juego de acción, me parece. Ajá. También estaba nominado a Indie, pero no sé quién ganó a Indie. Bueno, ahorita hablamos de eso. Indie ganó Celeste. Ajá. Que decía Danister que Celeste juegas. Así dijo Dani. Aunque Celeste ahí tiene un ¿cómo se llama? Un easter egg bastante oscuro. Ajá. Una de las canciones, si la pones al revés, dice como cosas como no vales nada, nadie te quiere. ¿Ah, sí? Cosas así, bien tristes. Y de hecho es porque el juego aborda temas de salud mental. Entonces supongo que el ponerlo al revés significa que debes de quitar eso. No sé. No, y de hecho en las portadas que van a salir en Limited Run Games como que son espejo, ¿no? O sea, como que una es de un color y la otra es de otro y como que sí hay esta como dualidad. Ah, ya. Sí. Pero ahí está el datito. Oigan, ¿ustedes nunca jugaron un juego que se llamaba... Bueno, que se llama Rogue... ay, ¿quién está? ¿Rogue? Es que... Rogue Legacy se llamaba. Ay, me suena. Es que justo creo que ese era como el proto Dead Cells. Porque justo es así exactamente lo mismo. Es como Castlevania. Tu personaje se muere. Pero tu personaje se muere, revives, pero revives con con ciertas habilidades que ya conseguiste durante como los runs que tuviste. Pero lo que estaba como muy cagado de esto era que al inicio de cada partida te van a escoger tres personajes. Y esos tres personajes podían ser o sea, todos eran como así un caballero, hombre o mujer, y ya uno podía tener una espada, otro tenía que tener como dagas, otro podía tener hechizos, y solamente eso era aleatorio. Ajá. Y tú solamente podías como escoger entre esos tres, y dependiendo de a qué le subieras tú como las habilidades o los stats, pues ya te decías, ah, ok, pues voy a escoger a este güey, como al de la espada pesada y lo que fuera. Pero a mí me parece que es así como un proto Dead Cell. Sí, ahorita que lo veo, bueno, este Rogue Legacy lo veo como si fuera entre un Shovel Knight y Dead Cells. Sobre todo como el apartado gráfico. Pero... Sí, pues el nombre lo dice, ¿no? Es un juego rogue, roguelike. Sí, de hecho fue como, o sea, justo como early indie, entre comillas, porque pues es así 2013, algo así. O sea, todavía ahí va como el boom de los juegos indies, pero todavía no estaba pasando. Entonces sí me, o sea, como que a mí me parece como un refinamiento, o sea, Dead Cells. Ajá. A este juego. Ya veo, pues sí, no lo conocía. Lo que también funciona un poquito como Dark Souls, en el sentido en el que juntas estas pues precisamente las células, las cells. Y con eso llegas como a un checkpoint intermedio y puedes comprar como mejoras, que esas son permanentes, pero son caras, o sea, digamos que tienes que hacer varios runs para poder ir desbloqueando. Entonces, esta progresión es precisamente eso, repetir. Pero sí, ahí chéquenlo. Está en Steam y Play 4 y Switch. O sea, está en prácticamente todo. ¿Para Xbox? No, creo que no hay para Xbox. ¿Qué? Bueno, ahí te fallé. Pero bueno. No hay, tengo. ¿Cómo se llama? Cuphead. Cuphead. Oye, ¿lo acabaste? Yo no lo acabé. ¿Tú lo acabaste tú? Ahí lo tengo para cuando viene alguien a jugar. Sí, lo acabé. ¿Sí? Yo tampoco le saqué el final. ¿Hay varios finales o solo es un final? Pues yo nada más me quedé como cuando vences al diablo. Ajá. O sea, como ese, hasta ahí me quedé. y ya no... O sea, como que ya no supe si... Si completando más cosas... Sacas... Ah, ok. Ajá. Pero, pues sí, o sea, lo jugué y dije, no quiero saber nada de este juego por un rato. Sí, o sea, es porque sí me envicié muy cabrón para... Para... ¿Cómo se llama? Pues para Carlos, que en realidad no está difícil. Sí, no está tan difícil, pero sí requiere que toda tu atención. Sí, eso sí. Sí, sí, sí. Sí, que te aprendas los movimientos y... O sea, de los enemigos. Oye, sigo viendo el video de este periodista que... que hace el tutorial y no puede pasar, o sea, porque no sabe saltar. O sea, ya ves que saltas y usas el dash. Y el güey no lo hace. Y se queda ahí como... un buen rato. Muy gracioso. Es que eso está mal en muchos niveles. Sí. O sea, porque... ¿Que no sabe leer? O sea, generalmente es como, güey, te está diciendo qué hacer. O sea, porque entiendo que no te salga la primera, porque pues estás aprendiendo a jugar el juego, ¿no? Pero, o sea... Pero te está diciendo, ¿no? O sea, como que no... Es que es eso, no por sé, ejemplo... No sé, hoy en día... O sea, por ejemplo, decían que Crash... la colección que salió estaba difícil, que era como el Dark Souls. Y realmente solo es un juego que requiere toda tu atención. O sea, como una escuela tradicional de juegos, ¿no? Pero, no, está bien perro y no sé qué. Y no sé, como que... O sea, no es un... ¿Cómo se llama este juego de que es un caballero que... Ay, que... ¿Es de Capcom? Ghost and Goblins. Ajá, ¿no? O sea, no es un Ghost and Goblins. Que es un juego especialmente hecho para trolearte. Bueno, pero por ejemplo, con lo que pasó con Crash, estaba viendo un video, no me acuerdo de quién, que justo lo que decía era que no es que fuera difícil, ajá, sino que de hecho, como los controles y un tanto las físicas, ajá, eran... muy de... O sea, eran como físicas de Crash, ¿no? Y entonces como acostumbrarte como al timing y todo eso... Sí hacía que fuera difícil porque Crash... O sea, como que entenderías que... No sé, si hicieran como un remake de Sunshine... Ajá. Sí avanzaría el gameplay. O sea, sigue siendo sigue siendo Sunshine, pero probablemente se sienta más fluido como Odyssey, pon tú, ¿no? Porque ya hubo todo ese avance dentro de la mecánica de Mario. Ah, ok, entiendo. Ajá. O sea, como que dentro, como que se pule, ¿no? Pero creo que sigue estando igual, o sea, como así entre comillas, como mal hecho. Ajá, porque hasta las plataformas, por ejemplo, o sea... Tienes que caer justo en el centro de la plataforma, porque si caes un poquito al lado te resbalas. O te... O también es un control como... Bueno, me acuerdo que jugué el Bandicoot con Charmin, o sea, en Play 1. No he jugado a la remaster. Pero sí es un control de timing, o sea, que tienes que caer justamente o no te sale, ¿no? O sea, no hay como medias tintas. Entonces, sí, yo creo que la dificultad radica en el control, ¿no? Más que en el juego per se. Sí, entre el control y entre como los hitboxes, ¿no? Ajá, sí, también. O sea, hitboxes en esto como de a dónde le brinco para que no me mate, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y creo que eso, o sea... O sea, sí entiendo por qué dicen que está difícil. Es como si solamente hubieran rehecho el juego a partir de los gráficos y no de las físicas. O sea, porque las físicas se sienten intactas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues ahí está Crash, que hablando de Crash, Dead Cells y todo esto tenemos... tienen que ver en el siguiente tema. Vamos a hablar de los Game Awards que fueron el jueves pasado. Mientras estaba ocurriendo el Pumas América, donde el Pumas todavía tenía esperanza. LOL. Pero ¿qué te parecieron los Game Awards? Me gusta que ya tengan un poquito más de relevancia. O sea, ya no es un evento como tan, pues tan, no sé, tan X, por así decirlo. O sea, y en el sentido, no solo de la gente que lo ve, sino que también, o sea, pues tuvimos la presencia de las tres figuras de las compañías, ¿no? O sea, estuvo Reggie, estuvo... ¿cómo se llama este güey? Phil Spencer. ¿Cómo? Phil Spencer. De Phil Spencer Microsoft. Y el de PlayStation, no me acuerdo cómo se llama. No es Kazuhirai, ¿no, verdad? Sí. Pero el de Sony de Estados Unidos. Bueno, sí, ese pues. Entonces está chido, ¿no? No tuvimos a Kojima. Andrew Howard, creo que sí. No tuvimos. De hecho, bueno, recordemos que es una iniciativa de Geoff Keighley. Ajá. Que ha estado en la industria pues desde hace mucho, ya muchos años, y que hace 5 años empezó con esto de los Game Awards, que antes era The Spike Video Game Awards, que solo se hacía en línea y como en una salita set de televisión. Pero, o sea, es de reconocer el esfuerzo que él le ha metido para que pase de ser eso a estar en un teatro y tener una presentación pues del estilo, pues podemos decir de los Oscars, que todavía le falta mucho porque los Oscars es una ceremonia gigantesca y con muchísimo más producción, pero un evento bastante decente. Ajá. Y algo que me gusta, sé que es una producción más pequeña que los Oscars, pero el streaming lo hacen muy bien. O sea, puedes verlo en YouTube, Facebook y streamings. ¿Sí? Con bastante calidad, ¿vale? Sí, sí, sí. Con bastante calidad y sin... y no se cae en ningún momento, ¿no? O sea, eso es algo que me parece que hacen muy bien. En cuanto al evento, está chido porque le dan... O sea, no solamente son las premiaciones, sino también dan anuncios de juegos... pues interesantes. Por no decir, ¿cómo le llaman? World Premiere. World Premiere. Lo que también se me hace muy, muy padre es que invita a personas que son fuera de mi industria, pero que refuerza podemos decirle esta verdad de que a todo mundo nos gustan los videojuegos. O sea, invita a Jonah Hill, invita al cantante de Panic at the Disco a presentar las categorías, invita a personas de otro medio, pero que también Christopher Waltz, o sí, ¿no? La idea de que todos lo disfrutamos. Sí, sí fue Christopher Waltz al que invitó. Ah, también, sí, Christopher Waltz, tienes razón, sí. Sí, ¿cómo se llama? Dije a Tomo que no me acuerdo nunca de él. ¿De qué? ¿De cuál? Y cuando dije, ya se les acabó el presupuesto. Ah, John McHale. Ajá. De Community. Ándale. Que de hecho, él fue el que los condujo hace 3 años o 2 años, no me acuerdo. Pero él fue conductor de... cuando todavía creo que era Spike. Ah, ya, sí, Spike Awards. Sí. Que, fíjate, creo que lo que necesita hacer así, ya para que se tomen en serio esos premios, porque yo la verdad es que no los tomo en serio, es que no tengan anuncios ni comerciales de las empresas. Porque se siente ahí muy raro. O sea, como de que ganan un premio de Sony y así al siguiente, vamos a ver este comercial de este nuevo juego de Sony, ¿sabes? O sea, como que tiene que, igual y no, pero tiene que haber esa, mejor esta división de, a ver, nuestros inversionistas no son las empresas a las que les vamos a dar premios, ¿no? Puede ser Facebook, puede ser, no sé, Gillette, era hace unos años, lo que sea, ¿no? Pero no puede ser nadie, o sea, no pueden darle dinero ninguno de los que están nominados. Porque eso compromete la veracidad de una u otra manera. Pero tenemos que tomar en cuenta de que para que pase eso van a pasar como unos 10 años. Porque lo que él está haciendo, lo que Geoff Keighley está haciendo es ofrecer el espacio como escaparate para todas esas empresas. Y para que se anuncien, y es como algo de dar y dar, porque también muchos de los que lo ven no lo ven por los premios, lo ven por lo que van a anunciar. Y que eso llevó a que muchos se sintieran como decepcionados. La verdad, yo sí lo veo por los premios. Y pues es que es muy cierto, ¿no? O sea, yo también, pues sí, el premio al juego del año, o sea, sí es tema de qué hablar. Pero también si no ganó el juego que te gustaba, no pasa nada, ¿no? O sea, la premiación finalmente pasa a segundo plano. Yo también lo veo por los anuncios, ¿no? O sea, por ejemplo, me gustó ver lo de Crash, me gustó ver al güey con la botarga. Soy súper noventera, ya ves que saca la copa y luego vemos el tráiler. Para mí fue como mi momento favorito de la noche. Oye, no, pues, de hecho, la botarga de los comerciales viejos que salen en Japón, ¿no? Sí, eso, o sea, sí era chido. La botarga. Sí. De hecho, cagadamente, el vato que estaba dentro de la botarga es el Fuck You Guy. Ajá, ¿cómo se llama este güey? Ah, no me acuerdo, pero es el de A Way Out, ¿no? Buenísimo juego para jugar con alguien más, te lo recomiendo ampliamente. No me quiero ese güey la botarga. Sí, era él. Y siempre tan controversial este tipo. ¿Cómo se llama? Se llama... Bueno, dejémoslo como el Fuck You Guy. Fares. ¿Cómo? Joseph Fares. ¿Joseph Fares? Ajá, Fuck You Guy. Uf, gran momento de... Fueron los pasados, ¿no? O las antepasados. No, sí, los pasados. Los pasados porque... No, los pasados. Ajá. El Fuck You Guy. Aparte, eso es súper, súper como weird. Ajá. Que este juego, A Way Out, lo distribuye EA. Ah, y es la misma compañía que... Distribuye EA, pero le dijo Fuck You a EA. ¿Sí? Sí, básicamente. Oye, ¿A Way Out tiene microtransacciones? No, ¿verdad? Sí. No. Ah, pues bueno, aunque sí está como... Es como medio dispararse en el pie, ¿no? Pues sí. Pero es muy buen juego, ¿eh? Pero bueno, oigan, repasando rápidamente las premiaciones... A ver, ¿qué, hablamos de todas o nada más de las más importantes? Pues de las más importantes, ¿no? A ver, aquí tengo... ¿qué, desde dónde? ¿Mejor narrativa? ¿Qué quieres? ¿Juegos con impacto? Sí, si quieres... Mira, rápidamente... de algunas si quieren no comentamos. Tenemos... Oh, es que son bastantes. Wow. Sí, son mucho. Bueno, lo más relevante... mejor narrativa, Red Dead Redemption 2. Y yo pensé que ese se lo iba a llevar God of War. Sí, ahí están como volteados, porque justo eso, yo pensaba que iba a ser al revés. Mejor dirección, God of War. Mejor juego en activo, Fortnite. Hay que darle más a Red Dead Redemption para darle el mero mero a God of War. Es que así pasa, ¿no? Eso sí fue muy Oscars, ¿no? Ajá, exacto. O sea, te doy todas a ti para que no te emputes cuando la mejor película se le lleve a otro. Sí. Mejor juego en activo era Fortnite, que bueno, no tenía como mucha competencia, era Destiny 2, que prácticamente está muerto. No Man's Sky. No, yo digo que era competencia a Overwatch. Ah, bueno, pero estaba más entre esos dos que realmente entre Rainbow Six Siege, por ejemplo. Uy, que es muy bueno, o sea, a la gente le gustó mucho. Sí, de acuerdo. Pero hola. Pero Fortnite sigue. En fin, tenemos mejor dirección, God of War, mejor dirección de arte, Return of the Obra Dinn. No mames, que ese juego está increíble, ¿sí? Está muy cabrón. Sí, o sea, ¿Es el güey que hizo Paper Please? Este de Lucas Pop. Uf, Papers Please. Ah, que de hecho anunciaron en ahí. La que... película o algo así, ¿no? No, para Switch, bien. ¿No? Ah, no, la versión para consolas. ¿Sí? Sí. No me acuerdo de algo iban a hacer con. Sí, creo que sí. Que la neta han jugado Papers Please. Está súper chidito. Pero bueno, me estabas contando aparte... Está muy cabrón porque es como si fuera de como un beat. Los, como las, ¿cómo se llama? ¿Texturas? Como las gráficas. Ah, ya, ya, sí. O pues, sea, como... ajá, pues las texturas. ¿Ubicas el servicio de Wii U de Miiverse? Ya ves que la gente dibujaba... dibujaba muy chingón. Ajá, sí, sí, sí. Es como... me recuerda como a eso. O sea, como... como ese estilo. Pero... es como dibujar, pero en pixeles, ¿no? O sea, dibujo así, ajá, de lápiz. Pero, por ejemplo, o sea, lo que está muy chido de Obradín es que no es plano. O sea, sí es un 3D. Ah, sí. O sea, sí tienen volumen las cosas, entonces está muy cabrón. ¿Qué será? ¿Es una especie de cel shading? No, porque el cel shading hace sombrea como plastas, claro, por decirlo de una manera. Y este literal nada más son contornos, más o menos. Y de hecho es monocromático, ¿no? Ajá, sí. De hecho, ahorita que hablan de eso me recordó a... ¿no jugaron Mad World para Wii? Ah, que era blanco y negro y con rojo, ¿no? Ajá, que es muy parecido. Ajá, había rojos, amarillos y poquito azul. Pero muy el estilo como este, o sea, es algo con modelos en 3D, pero parece un cómic. El apartado gráfico está muy chido. Que es de Sega, es de Platinum Games, de hecho. Entonces el juego es muy bueno. Lástima que solo exista en Wii. Pero en fin, siguiendo con los premios, tenemos mejor música, banda sonora Red Dead Redemption 2. Por diseño, sí, de audio. Red Dead también. Mejor interpretación, Roger Clark como Arthur Morgan. Que sí, la verdad es que sí. O sea, estaban nominados Brian Deckard como Connor de Detroit Become Human. Christopher Judge como Kratos, Melisandre Mahut como Cassandra de Assassin's Creed y Yuri Lowenthal como Peter Parker de Spider-Man. Me gusta la voz de Peter Parker, pero sin duda tiene mucha más personalidad la de Arthur Morgan. Sí, la neta es muy buena sí. y la cantidad de diálogos que tiene. Sí, o sea, ¿cuántas horas de la voz de Arthur Morgan existen en Red Dead 2? Sí. Y también, ¿sabes qué? Se subió a la premiación y la verdad es que... hablaba exactamente igual, ¿no? Super sureño, ajá. O sea, le salía muy natural. I want to thank to all my wife and that stuff, you know. Sí, de lo mejor de Red Dead, su ¿cómo se dice? Su banda sonora y su actuación de voz. Y el diseño de sonido, la neta. ¿Sí? Cada que usa un arma, todas las armas suenan diferente, todas. Y no solo las armas, las carretas, cuando vas por el río, cuando vas a caballo en el río, cuando pescas. Los sonidos de la mañana. Los osos, los animales, o sea, todo. No, es brutal la cantidad de detalle en ese juego. Sí. Pero, bueno, siguiendo con juegos con impacto, ganó Celeste. Mejor juego indie, ganó Celeste. Ahí estaba nominado también Dead Cells, pero pues, ganó Celeste. Mejor juego de móviles, Florence, que no lo conozco, ¿lo conocen? No. Mejor juego VR, Astrobot. Que yo voté por Tetris Effect, se ve suave. Sí, sí se ve suavezón. Sí, mejor juego... ¿Es de estos 80s? Mejor juego de acción, ahí sí ganó Dead Cells. Estaba nominado con Black Ops 4. Que me causa como ruido que pongan el 4 con 4 palitos en vez de con 4 romano. Pero supongo que no es un 4 romano. En fin, Destiny 2, Far Cry 5, Mega Man 11. ¿Qué más? Mejor juego de acción-aventura, God of War. Mejor juego RPG, Monster Hunter. Mejor juego de peleas, Dragon Ball FighterZ. Mejor juego familiar, Overcooked 2. Mejor juego de estrategia, Into the Breach. Ah, eso está poca madre, porque aparte lo hace el güey que hizo Roguelite, que se llama Faster Than Light. Ah, ya. Sí, ese me acuerdo que Doom te hablaba mucho en los score. Ay, cuando llegue el aguinaldo me voy a comprar Florence, vale 55 pesos. ¿Florence? ¿Pero Florence es de móviles? Y aparte el arte está súper bonito, ese, del de Florence. Sí, sí está bonito. Muy bien, mejor juego de deportes carrera, Forza ahora. Fíjate, ya combinan esa categoría, no hay tantos juegos de deportes carrera. Lo ganó Forza Horizon 4, que yo pensé que le iba a ganar NBA. Sí, NBA 2K 19 siempre son juegos el de básquet muy buenos, o sea, me parece que es todo lo que quisiera hacer FIFA en cuanto a presentación de juego. Un simulador, ¿no? Como tal, así. Ajá, o sea, pero al punto de que estás viendo un partido. O sea, la presentación es espectacular. En fin, mejor juego multijugador, Fortnite, otra vez. Mejor juego estudiantil, Combat 2018. Mejor debut de juego indie, The Messenger. Mejor juego eSports, Overwatch. Fortnite es la mejor analogía a la cocaína. Es como... Ah, no es cierto, porque la cocaína cuesta mucho dinero y Fortnite no tiene, perdón. Ya. Pero... Yo pensé que ibas a hacer la analogía de... La primera partida estuvo así chingona y la siguiente ya estuvieron así de la verga, todas diluidas. Pero solo estoy aquí porque ya me metieron en el vicio, ¿no? Ajá. Es como, yo pensé que ibas a usar la analogía de South Park, donde hablan de los juegos freemium, que hablan de que es como una droga, ¿no? Que, o sea, la primera es gratis. Sí. Pero para que te puedas divertir tienes que estarla invirtiendo. Ay, no, ya he hablado de que a todo mundo le gusta, pero no significa que sea bueno. Sí, la verdad es que estoy pensando en desinstalarlo, detesto que se actualice. Cada que prendo mi consola hay una actualización nueva. Entiendo la naturaleza del juego, pero no es mi estilo. Mejor juego de eSports, Dominic, Sonic Fox, McLean. Que por cierto le decía a Charmín que viera una entrevista que le hacen a él en Kotaku, porque justo habla de lo que significa ser como un furry. Ajá, ser, sí, es furro. Sí. Furry, queer. Y. O sea, bueno, en la entrevista le preguntan de ser queer. En la premiación ya dice que pues, es gay. Ajá. Y aparte ser negro. Ajá, es justo eso. O sea, llega la premiación y dice: soy negro, soy furro y soy gay. Y pum, deja caer el micrófono y todos de. Oh. Todo lo que odia es republicano, dice. Ajá. Sí, a mí me cae muy bien. O sea, como que se me hacía como. Pues cagado, ¿no? Lo de su botarga y lo que fueran los cebos. O sea, como que pues no te van a contar los furries, la neta. Pero después de la entrevista, se me hizo una persona así súper adorable. Así de que quiero irlo a abrazar. O sea, es como muy encantador y como también como súper honesto. Y de hecho se ve en la premiación que así se ríe pues de manera como muy natural. Y pues ese güey es así. O sea, aparte de todo eso, pues es un cabronazo. O sea, ya ganó varias veces en Evo, ¿no? Entonces, pues... No, pues y... Aparte, lo que dices es, se nota que es una persona muy, ¿cómo se dice? Muy como real a sí misma. Ajá, sí. Y que realmente, sí, y se dedica a jugar y ser profesional, y eso es a lo que se dedica. O sea, él no es un actor, no es una persona que esté acostumbrada a dar speeches, porque se nota cuando da el speech de aceptación de su premio, pues está como nervioso y, uh-huh. y no le salen las palabras que quiere. Pero o sea, eso también está chido, porque es una persona como tú, como yo, que a lo mejor no está acostumbrada a dar pues discursos delante de mucha gente, y eso se aprecia. Sí, y eso está chido porque al final de cuentas no es un Daigo, ¿no? Que ya así es el güey así como un rockstar, ¿no? De Street Fighter. O sea, como que pues este güey es como más, ¿cómo se dice es en español? ¿Como grounded? Humilde. Ajá, pies sí. en la tierra? Sí, humilde. Pues lo que realmente significa humilde, no pobre. Claro. Es que tú te ves muy humilde, carnal. de tez humilde, como dice Charmín. En fin, y pues bueno, el mejor premio, más bien, el premio al mejor juego, pues yo no me lo esperaba, se lo lleva, yo aseguraba que se lo lleva Red Dead Redemption 2, no, se lo llevó God of War, que Asaf se volvió loco, si tenía una razón para recomendarme el juego, ahora tiene otra, si tenía razones, ahora tiene una más. Juego del año, Asaf. Así yo diciéndote como si tú fuera tu juego, ¿no? Pero tú que lo has jugado, ¿qué opinas? Es que ya se los dije y se los vuelvo a repetir. No sé, te crea demasiadas sensaciones God of War. La historia, el cómo está hecho. O sea, no es un juego inmenso como Red Dead Redemption 2, ¿no? Es muy grande, eso sí, es muy grande, pero no es tan inmenso como Red Dead Redemption. Pero sí también tiene como mucho enfoque a los detalles. Es el juego más bonito que he visto en cuanto a... O sea, también Red Dead Redemption 2, es que es muy brutal. Y era una competencia muy cerrada porque los dos están hechos... Se nota que están hechos con mucho esmero. Pero lo que tiene God of War es que tiene una historia... increíble, cuidada al detalle, así, cuidada al detalle, desarrollo de personajes, desarrollo de la narrativa, evolución de la historia, todo va paso a paso, tiene un porqué, tiene un origen y tiene un fin, y a pesar de que, o sea, tú te vas haciendo como ideas de lo que vas jugando, y por ejemplo yo decía, ay, seguro ahorita me voy a enfrentar con tal persona, y puede que nunca te llegues a enfrentar con tal persona, pero eso no implica que te deje un sentimiento de vacío. Cuando yo lo terminé, el sentimiento fue total satisfacción de wow, completé este viaje. Entonces, la verdad, sí, me enamoré de God of War. Lo tengo ahí justo al ladito de Last of Us como dos de los mejores juegos que he jugado. Que tiene mucho mejor gameplay que The Last of Us, porque recordemos que The Last of Us tiene ahí unas cuantas mecánicas que se repiten y son como medio aburridonas. Pero sí, muy, muy disfrutable. Y fue de esos juegos que me hacían querer seguir avanzando, seguir viendo qué más venía en la historia. Y donde cada uno de los diálogos está hecho con mucho cuidado y con mucho... atención y como amor al detalle, que todo lo que te cuentan, por ejemplo de mitología, te lo cuentan de una manera que no se te haga como ay, qué aburrido, sino como una historia, como un cuento dentro de las mismas historias, para esos trayectos largos que tomas se te hagan más ligeros y vayas como aprendiendo un poco más. Y tiene también muchos elementos que ponen como en perspectiva lo que las narrativas clásicas nos dicen, ¿no? De que negro malo, blanco es bueno. ¿Y estás seguro de que es así? ¿O solo porque es lo que dicen? Es así, ¿no? Entonces tiene como... Exactamente, como que cuestiona todos los estándares normales y bueno, que son considerados como lo normal. Y por ejemplo, en la mitología... Siempre, en la mitología nórdica, los buenos son los dioses. Y acá te los pintan como, ¿realmente son los buenos? ¿O solo porque ellos ganan, tienen derecho a reescribir la historia y a decir que son los buenos? Entonces, está muy chido. La neta, yo de verdad era mi juego del año. Yo pensé que se lo iban a dar al Red Dead Redemption 2 porque es un juegazo, y pensé que iba a ganar como el mainstream, porque obviamente Red Dead Redemption 2 llega a más personas, pero no sé, de verdad esperaba que las personas que tenían que votar de los medios que votaban pues se fueran por ahí, y pues sí, ganó God of War y fui muy feliz. Muy bien, Oye, Zef, ahorita que decías esto de God of War, de cómo te hace como replantear como ciertas cosas establecidas. O sea, yo creo que justo te recomendaba Nier Automata porque hace eso. O sea, todo lo que hace God of War lo hace Nier Automata, pero como hacia otro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, God of War lo hace como en la mitología y lo que quieras. Ajá. Y Nier Automata lo hace como de qué es un ser humano. Ah, ya, sí, cuestiona tu humanidad. Ajá, y cuestiona como la humanidad de las cosas. Y creo que es todo lo que trató de hacer. Ay, ¿cómo se llama este? De Heavy Rain, el de los robots, ¿cómo se llama? Detroit Become Human. Ajá, es todo lo que quería hacer ese juego y que se quedó así súper a medias. Creo que Nier Automata lo cumple. Que pobre, pobre Quantic Dream no tiene como un juego bueno. No tiene juego. Digo, bueno. Heavy Rain me gusta mucho, pero es más una película que un videojuego. Es que creo que Quantic Dream tiene como... O sea, creo que le mamonean de más. Como, esta experiencia te va a cambiar la vida y chequen este motion capture y bla, bla, bla. Sí. Y creo que si no lo vendieran tan así, fueran como un poco como de, a ver, estamos haciendo esto, bla, bla, como un poco más tranquilo. Sí, es que mecánicamente el juego no es divertido, o sea... Ajá. Es como lo que hace Telltale, ¿no? A lo mejor sin la toma... Sí, también con la toma de decisiones y todo eso, sino de que son más bien... experiencias no tan no, más bien pues como... son como aventuras gráficas más que juegos. Ajá. Pero es que, o sea, aventura gráfica está más chido, ¿no? O sea, me hace más chido que o sea, ¿consideres a Heavy Rain una aventura gráfica? Pues yo creo que sí, o sea, más que un, o sea, es como, yo creo que es el siguiente paso de la aventura gráfica. O sea, lo que hace estos de Quantum Dream, pero que no le sale. Ajá, es que es justo eso. O sea, la propuesta está interesante, pero la ejecución no me parece tan brillante. Pero bueno. Igual, o sea, le di su jugada a Heavy Rain en la primera vez. Pues sí me saqué un final que no me agradó tanto, pero es como con el que me quedo, ¿no? Porque... a lo mejor como juego tiene rejugabilidad porque puede sacar otros finales, pero creo que la historia se pierde un poco porque al final no hay un final real, por así decirlo. O sea, es el que tú saques, más bien. Y como una experiencia, sí, de una vuelta está bien. Uh-huh. Pero si dices, ay, aquí es cuando me dispara y yo le quito la pistola, pues no, ya es como... Gracias, spoiler alert. Ay, no te he dicho el spoiler mayor, amigo, no tienes idea. No me digas. Pero... Es que, de hecho, o sea, algo que hace Nier, ¿ah?, es justo necesitas acabarlo, o sea, como mínimo 3 veces, ¿ah?, para poder llegar al final. El final verdadero. Ajá, y, o sea, el primer run es, pues son estos dos androides, que es como la morra y el vato, ¿no? Entonces juegas como 2B, y en el segundo juegas como 9S, que es como el vato, que es como el secundario, y te hace, y justo eso, o sea, te hace replantear por qué él es secundario, o qué es lo que hace algo, un personaje secundario, ¿no? Y realmente es como de, ok, si 2B es la principal, pues ok, es la principal, pero pues no es tan buena, ¿no? Porque ella es la principal y como que se empieza a cuestionar muchas cosas. Y luego, en la tercera vuelta, es otro androide, igual de como de su... como de batallón o eso. Y justo, y te da todavía otra perspectiva. No es solamente como... Justo lo que hablábamos de Metal Gear esa vez, ¿no? Que antes de las batallas, pues hay como un diálogo y te explican como un chingo de cosas. Y pues creo que eso es lo que hace Nier muy cabrón. O sea, el final está de no mames. O sea, yo creo que Nier es así uno de mis juegos favoritos así de la historia. Y creo que podría ser. O sea, si entiendo que esta discusión no tiene fin de si es arte o no los videojuegos. Pero si, así, si tuviera que elegir yo, así, pondría Nier Automata. Sí, luego. Por todo lo que creo. Entonces creo que así, güey, si te gustó God of War, así, esa madre te va a encantar. Ah, muy bien. Ya voy a esperar a que baje porque ya lo busqué y ahorita está muy caro. Pero está chido porque tú tienes ya la edición como completa. Sí, toma God. Sí. Y sí, porque hay DLC, ¿no? Nos salió varios contenido extra. ¿Crees? Sí, de hecho, tienen contenido extra y para Play 4 creo que la completa sale. Bueno, PC y Play 4, la completa sale hasta febrero. O sea, sí va a haber como una Game of the Year Edition. Pero ahorita en teoría la que está completa nada más es la de Xbox One. Oye, también, yo no lo he escuchado, pero he escuchado que el soundtrack es muy bueno. Sí, está muy cabrón. Y hay desnudos parciales. Oye, que también la gente se volvió loca con, ya ves cómo le quedan las medias a Tubi. Ya ves que se le hace como el gordito en la pierna. La gente se rompió con eso. Y también con los cosplays de... Ajá, pero según yo, es que está bien cagado. De hecho, hay una entrevista que... Hay unos como mini documentales de YouTube de un canal que se llama Archipel. Estoy buscando para no... Ajá, Archipel, así como suena. A-R-C-H-I-P-E-L. De Yoko Taro, que es el como el... Ajá. Y justo... Él explica como... Pues que ese güey es así un pinche weirdo, ¿no? Y que... En realidad, pues él hace... Juegos así... Porque muchas de las... O sea, como... Como que él nunca fue en la escuela ni... Ni el guapo... Ni el más inteligente... Ni nada. Entonces que, pues él hace juegos para como que ese tipo de personas... Y aparte ese güey es así súper sincero de que dice, pues, güey, yo quería que fuera una morra porque, pues, no mames, me gustan las morras, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, como que no... También es como muy sincero en ese tipo de cosas. Yeah. Y de hecho... Se me vieron a la mente varias personas, pero... No, y de hecho tiene dos conferencias en GDC. Una que es completa... Una es del 2014 o 2016, no me acuerdo, pero bueno, es una donde él habla acerca de su manera de crear historias y de que en realidad lo que a él no le importa ni la historia ni la mecánica del juego, sino lo que crea en el jugador. O sea, como que ese es su punto en específico. Entonces es toda una conferencia de eso. Y luego ya cuando sale Nier Automata tiene otra igual en GDC y es mitad de cómo es que ellos hicieron el gameplay para que se sintiera fluido y fuera como disfrutable y todo lo que este güey hizo para la historia y todo eso. Es muy interesante y creo que ese güey está así muy avanzado. Sí, que sale con la mascarita esta de un personaje, ¿no? Ajá, de Mil. Ajá. Sí, de hecho, en la primera de GDC sí sale sin máscara, o sea, en esa primera que tuvo, porque ahí todavía estaba con Drakengard, con esos juegos, y ya en esta última sí sale como con la máscara. Que precisamente ahorita que hablas de Nier Automata, hay otro Nier, ¿no? Que es antes. Ajá, es que de hecho, primero empezó Drakengard, que son tres juegos, y en un final de Drakengard, que es como el final de broma, termina siendo el primer Nier. Ajá. O sea, es el primer Nier, que hay dos, que es Gestalt y Replicant, porque uno es de PlayStation 3 y uno es de Xbox. Ajá. Pero creo que nada más llegó el de Xbox acá. Oye, que hablando de cuestionarse... Me acordé de lo buena que es. ¡Ay, se me acaba de ir! ¿Qué pedo? 2049. ¿Blade Runner? Ah, Blade Runner. Blade Runner, de cuando cuando el momento de la verdad, cuando le dice, oh, creíste que eras tú. Y yo, ¿qué? No. Ah, sí. Es que, de hecho, tanto tú como espectador, más bien, tanto el protagonista como el espectador, son como traicionados al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, porque tú también, bueno, yo la primera vez que la vi, pues yo esperaba que fuera la historia así, da el giro. Y es como... sí, o sea, eso es como brillante, o sea, esperabas eso y te dieron el giro. Y siento que ahí rompe la cuarta pared y te dice, todos quisiéramos ser el hijo de tal, pero no lo somos. Todos en algún momento lo pensamos ser, o pensamos serlo, o ajá, quisimos serlo. Sí, ¿no? Es sublime, de Blade Runner 2049. Pues no por nada tiene el Oscar a Mejor Fotografía con... que es Roger Dickens. Sí, gráficamente. Ya estoy hablando como si fuera un juego. Visualmente. Andrea sí tiene gráfica. Sí, sí tiene. O sea, si nos ponemos técnicos, sí puedes decir eso. Sí. Sí, pero visualmente es increíble. O sea, es preciosa la película. Lástima que tengo un mal sabor de boca porque la vi pues toda... en camión. La vi en camión, sí, la vi en camión y la vi creo que en la peor forma posible de verla. Y no hablo de calidad, sino de versión. Es como ver la versión de Blade Runner de la 1, pero con la que no es la de Director Scott, la que es la que tiene el narrador. El narrador. Y la que tiene... Screen... Sí, la que salió para televisión, o no sé cómo se llama. Y el peor final de Blade Runner, el del auto. No mames, es cierto. Es horrible. O sea, por ejemplo, o sea, me encanta el final original que cierra el elevador y entra la música de Vangelis. Uf. Pero después meten. Es que antes en las películas podías usar footage de otras películas. Bueno, más bien. Es no. De Shining, ¿no? Ajá. Creo. Sí, son contemporáneas. Y Ridley Scott le pidió el footage a Kubrick. Entonces sí, el peor final, no sé si lo has visto, Sof. No lo he visto. Por ahí debe estar en YouTube, búscalo así como Blade Runner Car Ending o Worst Ending, no estoy seguro. A ver. Güey, pero así está bien incómodo. Sí, o sea, sí, o sea, es innecesario, es un final innecesario. Sí, más porque te lo pintan como super rosa, ¿no? Sí. O sea, sí, la pinche película terminas así como de qué pedo. Ajá. Y esa escena es como de, pues qué pedo, vamos por un helado, sobre, vamos por un helado. Ajá. La. O sea, como que. Sí, sí, o sea, no rompe el clímax que había generado. O sea, como, es como anticlimático. Y aparte empieza con el tema, o sea. Está el tema de Vangelis y luego ponen otra canción que es así como suave, como, ah, mira, ten este analgésico por si no puedes con el final, ¿sabes? Es como... No te hacía falta. Sí, sí, sí. Pero... Necesitas una... ¿Qué? Un quiterolaco, pero ten esta aspirina. Ajá, ten esta aspirina para... Ay, ¿cómo llegamos hasta Blade Runner? Dormir, sí. ¿No? De las narrativas que hacen cuestionarte sí. Diferentes aspectos de ti. Sí, pero solo que, bueno, estos Nirs antes de Automata son hack and slash o a partir de este. No, es que, o sea, desde ahí son hack and slash y desde ahí también son como shoot 'em ups. Ah, ok. O sea, desde ahí ya estaba la mecánica de que tenías como que esquivar las balas. Oh, ok. Pero no eran tan buenos juegos. Ajá, y es que este entra Platinum. Entra Platinum. Sí, es que justo uno de Square Enix, porque esos son de Square Enix, o sea, Drakengard y todos esos, fue el que metió la mano por Yoko Taro. Para decir como, güey, es que tú tienes que hacer otro de Nier, tienes que hacer la secuela, que no sé qué. Y él fue el que habló como con los altos mandos de Square Enix y les dijo, no, es que esto tiene que pasar. Y Square Enix dijo, va, pero tiene que ser un mejor juego. O sea, como que la mecánica sí tiene que ser mejor. Y pues ahí fue cuando, o sea, el deal era como, lo va a hacer Platinum, pero Yoko Taro se tiene que ir a los estudios a trabajar con ellos. Claro, él tiene que ser el director. Uh-huh. Que de hecho, hablando de Square Enix, que es un gran estudio y últimamente ha tomado muchas franquicias que, o sea, cambiaron de manos. Por ejemplo, Tomb Raider, que tuvo este nuevo reinicio que es muy bueno. Y también Hitman. Uh-huh. Pero bueno, dato curioso, Cory Balrog, que es el director de God of War, que ganó mejor dirección, él trabajaba en Square Enix y iba a hacer los nuevos juegos de Tomb Raider, pero tenía unas ideas pues tan como fuera de lo ordinario que terminaron despidiéndolo y diciendo, no, pues es que tenemos diferencias creativas, ¿no? Corrección, tenía buenas ideas. Ajá. Digo que a mí me gustan mucho los juegos de Tomb Raider, pero, o sea, después se va a Sony Santa Mónica, o sea, regresa con el equipo de God of War a tomar la dirección de God of War, que de hecho es por las fechas, por ahí como de 2013, uh-huh. Y crea pues realmente este nuevo God of War es como pues su visión de hacia dónde debe de ir, o sea, porque pasa de ser un juego hack and slash a ser, o sea, un juego donde sí hay batallas y todo eso, pero muchísimo más maduro y trabajado. Entonces muy cagado como fue el, pues tus ideas no van con lo que queremos hacer, así que pues lo siento, y cómo se cambia a de proyecto, y en ese dicen, bueno, tienes libertad creativa, le dan la libertad, y sí, o sea, cuando lo juegues, cuando lo jueguen, se van a dar cuenta de que tiene como cosas muy de director, como de cine, pero muy específicas, uh-huh. Que sí te hacen tener una experiencia pues totalmente fresca en los videojuegos. Es que es muy justo algo que decía de Yoko Taro en uno de los de GDC. Es que cuando iba a un GameStop, que en realidad a él le dejaban de emocionar ya los juegos. Porque, que de hecho es algo que pues dice como igual Kojima en algún punto, que pues todo es lo mismo, ¿no? Y que nunca hay estas cosas como de autor que realmente digas, no mames, esto está a poca madre, sino pues es todo así una maquila. Entonces está chido, o sea, está chido que le hayan dado la oportunidad de este Sony. Ajá. Sí, como, de hecho, como Team Ninja cuando hizo Senua's Sacrifice. Ajá. Es un jueguito de 6 horas, pero brutal. O sea, la experiencia de juego es buenísima. Que hecho, ganó el año pasado, ¿no? Como sí, ganó el de Games for Change. Y ganó, esta chica ganó, que no es actriz, ¿no? Sí, uh-huh. Que no es actriz, de hecho. Que llegó en sus yoga pants, como que venía del tumba. Pero sí, sí, no, y también si tienen chance, creo que ese está más barato, ese debe estar más baratillo, denle una visitada, son así, un día, un sábado que le dediquen a jugarlo y lo acaban. Okay. O sea, de una sentada. Ajá, sí, sí, la neta, yo lo disfruté muchísimo y sí, se siente totalmente de autor y se disfruta mucho. Es que es eso, o sea, o sea, no, yo no diría que es como juegos de arte, sino como juegos de autor, ¿no? O sea, por ejemplo, también pasa con este creador de... el que crea Ico y... ¿cómo se llaman? Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, ¿no? Ajá, The Last Guardian, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de ese señor. Aquí lo tengo, Fumito Ueda, ajá, ándale. Que también me parece, o sea, contenido de autor, o sea. Y bueno, solamente Kojima los vende como a Kojima Game. O sea, veo que eso es más occidental que allá, ¿no? O sea, allá es como, es un juego, y es el juego. Y acá es como el juego de. Uh-huh. Pero bueno, pues ahí está el Game Awards. Ya casi, bueno, llevamos las 2:30, todavía queda tiempo. Por último queda el tema de Avengers. Salió el trailer fue el viernes, ¿no? Creo que sí. Sí, fue este viernes. No, más bien, el viernes pasado. ¿Qué opinan? Por ahí veo que hay muchos memes de Tony Stark. Sí, queda para mucho. Pero bueno, fíjate que a mí no me emocionó y no me provocó nada. Solo una escena me emocionó, que fue ver a Hawkeye con el traje de Ronin. De Ronin, uff. Eso fue lo que sí dije. ¡Hola, verga! ¡No mames! Ya. Pero sí. Fuera de eso, el tráiler se me hizo como, ¡ah, ya! ¡Dejen de sufrir! Sí, Sí, no, como que no enseña mucho, ¿no? O sea, te enseña como secuencias por separado. Que no entiendo cómo llegó Iron Man ahí. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué está como encerrado? Y... Pues es que intenta regresar a la Tierra y pues ahí no llega el chavo. Pero que estaba herido, ¿no? Casi lo mata Thanos. Sí, sí, lo atravesó Thanos con una aguja. Ajá. Vemos también a Paul Rudd otra vez. Scott Lang. Ajá. De repente trae todo un tema como súper serio y luego, ¿me pueden abrir? Sí. Escapé del reino cuántico, jaja. O sea, muy a la Marvel. De repente esta serie, pum, muy chistecillo. El Capi llorando ahí, la viuda negra ahí echándose tratando de decir algunas palabras tristes. Sí, o sea, yo, o sea, obviamente estoy emocionado por la película, pero no por el tráiler, o sea, Según yo, el tráiler fue más como... Como para decir, a ver, aquí está... Ajá, como un compromiso y medio extraño. O sea, como, ya tengan, dejen de pedirlo. Ajá, exacto, es como es como, tengan mientras pasa el Super Bowl y después les damos tráiler y salga la película y ya. Tengan antes de que les dejemos caer 20 minutos de la película en trailers. Sí. Y en featurettes y todas esas madres. Ah, en clips. Ajá, clips de Instagram o así que cuando salgan todos. Que por cierto, creo que eso es lo que está pasando con Into the Verse de Spider-Man. Ajá. No mamen, a cada rato sacan clips nuevos. Ah, yo no los he visto. Yo tampoco, yo nada más vi el primer tráiler. Y el segundo, donde ya salen como Peter Parker y todos ellos. Porque, pero eso me salió en el cine. Yo quisiera el primero, nada más. Pero dicen que sí está muy chida y que la van a nominar a los Oscars, a esos juegos, a esos premios de la mafia. Ah, sí. No mames, y que Tony, o quién la hace, estaban diciendo que querían como hasta patentar algo así en una nota. Patentar como algo de lo visual. Sí, fue increíble. Película. Es que es el mismo estilo. Ajá. Bueno, es que no quiero decir que es el mismo porque obviamente es diferente, pero el como... O sea, la tecnología de como de Sony de juegos. De animación y el cómo va avanzando cuadro por cuadro, que no se siente tan fluido, sino como más... Sí, como si fuera stop motion. Ajá, exactamente, que es lo que hacen con las películas de Lego, que de hecho es el mismo estudio. Sí, está el estilo de, es que vi Venom, también ya me di cuenta que en este podcast, en este episodio que me odio, vi Venom y al final vi el teaser de Into the Spider-Verse y sí, la dirección de arte es magnífica, o sea, es todo lo que... A Sony le gustaría hacer con Spider-Man. He escuchado muy buenas críticas. Y sí, quiero darle una oportunidad. Ya en cuanto salga. ¿Qué más? Oye, también ya se va a estrenar Aquaman. Y todo el mundo me está diciendo que es la mejor película de DC. ¿En serio? Tampoco la tenía tan difícil. Sí. Solo tenía que hacerlo bien, nada más. Tenía que hacerlo bien. Ajá. Oye, pero ¿cómo llegamos a Into the Spider-Verse? Ah, pues hablando de Marvel. Ah, de Marvel. Sí, o sea, el tráiler está como muy mesurado. O sea, como que no quisieron soltar ahí nada. No sé si para que los fans no empiecen a hacer teorías o qué onda, pero... es más eso, como un compromiso de pues, aquí está y llega en el próximo año. Pero pues bueno, Chamín tenía por ahí una teoría medio chafa que no vamos a hablar porque no vino. Está castigado. Está bien chafa. Está cancelado. ¿Cuál es la teoría? Ah, pues decía nada más que... A ver, no, léela con voz de Charmín. A ver, déjale hoy los mensajes. Que dice, ¿quieren una? ¿Una cómo dijo? ¿Una Avenger teoría? Ah, una teoría Infinity Warera. Oye, espérate, antes de que nos mandara la vida y obra de Damián Chapa. Ah, sí, qué pedo. Dice, pues, es que Thanos no mató a la mitad, sino que hizo un universo paralelo, donde fueron a todos los que se... Ah, no, donde puso a todos los que se fueron. Y por eso Scott Lang no se ve afectado. Porque el mundo cuántico es el puente a esos dos universos. Y en el otro universo conecta con el universo de las series. Y ya básicamente esa fue su teoría. Bueno, que... Sí, que todo lo mandaron a las series. Pero aún así, aunque tuviera sentido... Más bien, aunque fuera esa lógica, no tiene sentido. Porque ¿qué caso tiene que los lleven a las series? No van a salir en las series. ¿O sí? No, pues ya están... Bueno, sí, o sea, porque ven que ya van a hacer una de Loki, ¿no? Ajá. O sea... O sea, no creo que por esto las lleven a las series. No lo defiendas, no hay manera. Pero... No. Pero de hecho, ¿lo contaron ustedes? Bueno, más bien lo comentaron. De que en una parte de Ant-Man 2, cuando... ¿Ya vieron Ant-Man 2? Sí. Yo no, pero... ¿Ves que se mete? Bueno, se mete como pues, al... Al reino cuántico, sí. Al reino cuántico. Janet. Ajá, entonces se supone que en una parte o algo así ven una ciudad dentro del reino cuántico. Entonces, la teoría que yo había leído era que en realidad Scott Lang no se vio afectado porque justo eso el reino cuántico responde a otra, o sea, a otra cosa, ¿no? Claro. Y que ahí mismo en el reino cuántico hay una civilización. Oye, ¿y sabes qué es lo peor, Atomo? ¿Sabes cómo lo van a resolver en la película? ¿Cómo? Va a salir que Scott Lang era el gato de Schrödinger. Y no se podía morir porque no estaba vivo ni estaba muerto. Oye, ¿es cierto? ¿En qué momento van a explicar lo de Scott Lang? Porque no hay un Ant-Man 3, ¿o sí? No, pero ahí seguro va a decir... No, no me pasó nada porque no estaba ni vivo ni muerto porque estaba en el reino cuántico. Pues sí, puede ser que las leyes normales no se apliquen. Bueno, es un hecho, ¿no? O sea, porque ya con que salió, pues medio sí. O sea, te afirman que pues, algo tiene que ver el reino cuántico, ¿no? De sí. una u otra manera. Sí, porque no sé si se acuerdan que ya salió footage, bueno, no footage, imágenes de que como recreando la escena de la batalla de Nueva York y están ahí y viajaron en el tiempo. Obviamente, a través del reino cuántico. Sí, que de hecho esa teoría estaba... Ya había salido, ¿no? Porque creo que tuvieron... Rehicieron ciertas escenas, algo así, ¿no? O sea, como que esa era la nota. Sí, y sí. Decían eso, que iban como a... Algo tenían que hacer como regresando en el tiempo. Exacto, sí. Iban a evitar que saliera Age of Ultron. LOL. No es tan mala, solo es... ¿cómo se dice? La puedes dejar de lado. Fíjate que me gusta más que la primera. ¿Ultra? A mí la primera se me hace muy buena, fue un logro. Sí, es que la primera, les tengo cariño porque es la primera vez que veías a... a tanta gente junta. Ajá, y sobre todo porque se tomaron el tiempo para hacer las películas. O sea, como para construir las personalidades y luego juntarlas. Sí, porque, o sea, lo que sea que alguien, pues esa madre es un hecho histórico, ¿no? Sí. O sea, sí se llevan un chingo de años para que esa madre pasara. Sí, yo creo que tiene más impacto la primera vez que vi a los Avengers juntos que cuando vi Infinity War. O sea, como en Infinity War ya lo di por hecho, como, ah, o sea, a pesar de que el cast es más grande, fue como, ah, pues uh-huh. Sí, esto ha pasado durante 10 años, claro que es normal. Y acá fue como de, güey, no mames, Iron Man y Capitán América, güey, qué pedo. Aunque mi escena favorita de Infinity War es cuando regresa el Capitán América y sale por primera vez en pantalla. Ah, sí. Sí, sí. Me mojé. Sí, con esta barba, ¿no? Porque se la quitó otra vez. Oye, y con la misma música que de hecho eso fue lo que me quejé cuando hablamos de Infinity War. Que siempre que salía un héroe, fuera quien fuera, siempre... tan, tan, tan. Sí, es como el tema Avenger, ¿no? Sí, pero de todos, es como... ¡ah! Es como sí. Cada que salía Batman pusieron el... ajá. O cada que hacían algo heroico. Tan, tan, tan. Sí, es, podría ser como hasta una muletilla, ¿no? Pues es una muletilla bastante... O sea, cuando ya te fijas en la importancia de los motivos musicales que acompañan a cada personaje... Es como, ay, el mismo para todo. Sí. Sí, eso sí. Cosa, y aunque no es muy buena la de Justice League, eso sí lo hace muy bien. Ajá, es que justo eso. O sea, DC, por ejemplo, la corrección de color y la música estaban mucho más chidos en DC. A pesar de que las pelis... ¿Eh? Ajá, sí, en Justice League, cuando aparece Batman... Dentro de lo que iba sonando de la música, sonaban los motivos de la serie animada de Batman. Ajá. O cuando salía Superman, salía el tema de Superman. Ajá, es que es justo eso. Por ahí había una comparación que estaba muy interesante. No sé si es la fórmula como de Marvel, como. No sé si. Bueno, a excepción de Guardianes 2, pero los colores están un poco como deslavados en las películas uh-huh. de Marvel. Y por ejemplo, me gusta mucho la corrección de color en no sé, en Batman, Superman. En la Liga de la Justicia no, porque ahí ya hay muchas escenas de día y se ve terrible. Pero... Oye, pero. ¿Ajá? De hecho, si te pones a pensarlo, ¿qué otra? Canción o perdón, ¿qué otro tema musical aparte de los Avengers recuerdas del todo el universo de Marvel? Spider-Man, Spider-Man. Ah. Creo que pues solo el de los Guardianes. ¿Cuál es el de los Guardianes? No me acuerdo. Sí, el es de Tyler Bates. Ay, ¿cómo va? Ahí vas a empezar. Uga chaca, uga no, chaca. No. El tema heroico, pero del Guardianes de la Galaxia. Que es no, que no, sí está cabrón porque, o sea, de. Justo ah, es el de. Que... El de tururiri, tu, ay, aquí lo traigo, ahorita se los pongo. O sea, que, justo lo que dices de DC, por ejemplo, cuando sale. Esta de Mujer Maravilla, la música está de no mames. Sí, sí, sí. Se nota. Híjole, no sé, se nota que sí le ponen más empeño en esas cosas. O no sé si para Marvel no es prioridad, pero falta empeño en el guión. Pero es que también, o sea, no por defender a Marvel. No me podrían valer más verga. O DC, o sea, como que. Pero, o sea, piénsenlo. O sea, en esta película de DC eran tres personajes, ¿no? Uh-huh. O sea, Superman, Batman y Mujer Maravilla. ¿Ahí cuántos son? O sea, estaría muy cabrón y sería sí, como. Poner un tema raro. Para todos. Ajá, cada que Thor hacía esto y Hulk hacía esto. O sea, creo que. No, pero venimos también de que están creando un universo Ajá. O sea, para cuando se hizo Avengers ya llevaba 4 años y ya Iron Man ya tenía película, Hulk ya había tenido película, ya había tenido película Capitán América y ya había tenido película Thor. Y ya pudimos haber escuchado, o sea, seguro que sí las escuchamos en sus películas, sus temas musicales. Mira, pero a la hora de que meten a Avengers, no, o se olvidan de todos estos temas y solo le dan prioridad al tema de Avengers. Mira, checa, este es el tema de los Guardianes. Es el único otro que no me acuerdo que no sea los Avengers. Denme un momento para que reconozca. Ah, ya sé cuál es. Ay. Es el único que... Que de hecho creo que es el que ya usan para cuando abren los créditos iniciales de Marvel, ¿no? No me había dado cuenta. Sí, no me acuerdo, no estoy muy seguro. Pero sí, la verdad es que en Marvel pues la música es un poquito más... Pues, a lo mejor menos importante, no sé. Pero... En fin. Oigan, ya casi vamos a hacer las 3 horas. ¿Hacemos tiempo para hacer las 3 horas o quieren que vayamos cortando? No, vamos cerrando. Sí. Sí, bueno, pues Asaf, Átomo, muchas gracias. Muchas gracias por este podcast 170. No sé si lo dije, es el 176. Y... fue hablamos de el núcleo de el core, el episodio se llama Core Draw. ¿Qué más? Estuvo bastante bueno, mucho que hablar. No recurrimos a nuestra muletilla que es el fútbol. No se crean. Sí nos gusta hablar de fútbol. Bueno, sí. Predicciones, Asaf, para esta final. No, pues no sé, ojalá gane el América, pero si gana el Cruz Azul también, está chido. Oye, si no, qué traumas, ¿no? O sea, ¿viste el de Portología que pone la escena de cuando gana? Ah, sí, el gol de Moy Muñoz. Ajá, y que sale un güey de Cruz Azul como temblando, como recordando los... Como flashback. Ajá. Sí, como si fuera un veterano de guerra. Acordándose, pero... La música que le pone está muy cagada, pero bueno, sí. Vámonos. Esto fue el Pwned Podcast 176, los dejamos con Ecleon. Ay, güey, que dura un chingo. un ratillo nada más. Un ratillo, no pasa nada, la ponemos, nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós. Fake, what again? I gotta tell you, motherfucker!